Vicky Bain. Hola. Bruce Wayne. ¿A qué te dedicas, Bruce? Me gustaría que llevaras esta operación personalmente. ¿Yo? Bonito traje. Escucha, no puedo ir. Tengo una reunión muy importante esta noche. ¡No me mate! ¡No me mate! ¡No me mate! ¿Quién es usted? Me llamo Batman. Teniente, ¿hay un murciélago de 2 metros en Gotham City? Alfred, vámonos de compras. Jack ha muerto, amigo mío. Llámame Joker. Estoy muy borracha. Y tú como si nada. Trago y volaré. Un tipo con alas siembra el terror. Nadie sabe aún de lo que soy capaz. Bienvenidos niños y niñas, volvemos a traer al Caballero Oscuro a la Guarida del Sith y hoy traemos un dueto de películas, un dueto de films dirigidos por Tim Burton y su imaginería que desde pequeños nos dejó fascinados y disfrutamos con ello a la máxima potencia para traerlo hoy aquí y ver si ha pasado el tiempo perfectamente por ellas o todo lo contrario. Y para ello tenemos por aquí a nuestro equipo que va a analizar estas películas y tenemos en primer lugar a Antonio Alcaide, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos para hablar de, que tú lo has dicho, el imaginario de Tim Burton y bueno, su visión de Batman, ¿no? Que cuando menos es curiosa pasar el tiempo, pero es verdad que en su momento la disfrutamos mucho porque fue todo un hallazgo, sobre todo la primera entrega, ¿no? A nivel comercial. Y nada, con muchas ganas de ver qué opinan los demás, porque quizás el tiempo las haya dejado un poco, pero para mí sigue siendo muy interesante. Entonces, ¿estás preparado para analizarla? Siempre, claro. ¿Tienes los Batarangs, el Batmóvil, lo tienes todo preparado? Sí, sí. Bueno, yo soy más del pingüino, pero sí, más o menos. El paraguas, tengo el paraguas. El paraguas, vale. Pues continuamos con Dave Rose, que está por aquí también. Bienvenido. Muy buenos días. Pues yo aquí me estaba lavando los leotardos en lo que estaba esperando que contasen conmigo. Y nada, aquí también yo también con muchas ganas de hablar de estas películas que yo ya adelanto que a mí no he visto el paso del tiempo y todavía me siguen encantando. Si no igual que cuando era chaval, pues más o menos al mismo nivel. También tienes tus artilugios preparados y tus igual tú tienes acertijos, ¿no? Sí, sí, ahora adivinanza tengo preparada. Oro parece, plata no es. Joder. Vale, pues vamos a continuar con nuestro siguiente colaborador que tenemos por aquí, a Javi Carrillo, bienvenido. Hola a todos. ¿Qué pues bien, es decir, he de decir que en cuanto a si ha afectado el paso del tiempo a Batman, yo he de decir que estas películas las he visto poco, las vi cuando se estrenaron, además Batman la vi el día de estreno, y pocas veces la he vuelto a ver, la he visto estos días, y para mí la sensación ha sido parecida a cuando la vi por primera vez, tanto en la primera parte como en la segunda. Es decir, que eso no quiere decir que el tiempo no le haya afectado, pero en cuanto a mi percepción, poca diferencia. Es decir, la primera vez Batman me divirtió, es decir, me gustó, y la primera vez Batman vuelve me aburrió mucho y me ha vuelto a aburrir. Es decir, que más o menos en cuanto a mí no ha pasado mucho el tiempo. Vamos, que te ha dejado exactamente igual. Más o menos. ¿Y tú de qué eres más? ¿De qué personaje de Batman eres más? Me tira mucho Joker por Jack Nicholson, es decir, que Jack Nicholson es Dios prácticamente, ¿no? Y para mí, a pesar de que pueda, como ustedes estaban diciendo antes, fuera de micrófono, pueda tener el personaje este a lo mejor mal escrito, pueda tener fallos de guión, para mí Jack Nicholson lo defiende muy bien. Pero claro, es su día a día, ¿no? Yo creo que Jack Nicholson defiende bien casi todos los papeles que le ponga. y quizás es lo que más me llama la atención. De la primera parte, pues claramente el Joker. Y de la segunda estoy con Antonio, el pingüino está, la verdad que está muy bien. De acuerdo, pues vamos ya por último con Javi Campbell. Hola, buenas. ¿Está bien preparado para traer este dueto de películas? Hombre, preparado, sí, de aquella manera, porque vamos a ver, yo soy muy fan de Batman, pero no es que sea muy fan de Tim Burton, entonces yo aquí estoy un poco dividido. O sea que, bueno, la primera, como estáis diciendo, la primera por nostalgia y por lo que significó en su momento y tal, y por el legado que ha dejado, todo hay que decirlo, pues tengo un buen recuerdo de ella, lo que pasa que yo sí soy de los que piensa que el tiempo la ha maltratado. Y la segunda, pues estoy igual que mi tocayo Javi, que no, o sea, ya en su época no me hizo mucha gracia. Entonces ahora, pues más o menos la idea sigue siendo la misma. De a ti te veo más como Robin, ¿no? Más tirando a Nightwing. Lo que pasa es que no salen las películas, pero bueno. Sí, es un personaje que a mí también me gusta mucho y que todavía no ha sido representado, Nightwing. Así que creo que ya es hora de que abramos las puertas de este nuevo programa del Murciélago, este nuevo programa de la guarida del Sith. ¡Bienvenidos! Y bajo el universo estrellado, lejos de Tatooine y Mordor, cruzando la puerta de Tannhauser y fuera del alcance de la nada, un podcast se alza por encima de todos. Miles de voces resuenan ya en el viento. ¿Puedes oírlas? Hola, soy Walter Bishop. Soy Leonardo DiCaprio. Soy Kratos, el que ha derrotado titanes y bestias. Soy John Nieve. Soy yo con la guarida del Sith. Cada día está más cerca el invierno. Las tinieblas vendrán. ¡Tenemos una urgencia! Jamás saldrás de origen. Uníos a la guarida del Sith. Uníos a la guarida del Sith. La guarida del Sith. Asier Huarte y Cougar 19 comandan esta nave y surcan juntos las galaxias del cine, los videojuegos, las series, literatura y más allá, con la mejor tripulación que jamás se puede encontrar. Así pues, de comienzo una nueva aventura, comienza La Guarida del Sith. Y ya estamos para comenzar como comenzamos habitualmente, con los datos de producción, datos técnicos, datos locos. Y vamos con datos de producción que tiene, si no estoy equivocado, Carrillo. Sí, allá vamos. La película Batman de Tim Burton del año 1989, coproducción, tal y como ocurre con las de Nolan, de Estados Unidos y Reino Unido. Un rodaje que tuvo lugar entre el 17 de octubre de 1988 y el 12 de enero de 1989, con un presupuesto de $48 millones. La película obtuvo una recaudación mundial de $412 millones. Hay que decir que en el fin de semana de estreno recaudó $40.5 millones. Fin de semana del 25 de junio de 1989, con 2.194 copias estrenadas en suelo americano. Hay que decir que esto fue un récord, es decir, creo recordar que lo comentamos en otro programa, que Cazafantasmas ostentaba el récord hasta que a la semana siguiente Batman se lo llevó por delante con esta gran recaudación en su primer fin de semana, es decir, prácticamente recuperando la inversión. En cuanto a datos en España, hay que decir que la película la vieron en cines una auténtica burrada de gente, es decir, 3.536.426 espectadores, lo cual es un dato buenísimo. Además, yo recuerdo, ¿no?, cuando se estrenó Batman y se le hizo mucha promoción, mucho marketing y surgió eso que se llegó a llamar la Batmanía. No sé si ustedes lo recordáis, ¿no? La película distribuida por Warner Bros. Y la productora es Polygram Film Entertainment y The Goober Peters Company. Los productores pues fueron Peter Goober, que entre otras películas ha producido Rayman, por ejemplo, ganadora del Oscar a la mejor película, y El color púrpura, de Steven Spielberg. John Peters, ambos tenían esta compañía, la de The Goober Peters, pues productor también de El hombre de acero, por ejemplo, la de 2013. Como coproductor aparece Chris Kenny y como productores ejecutivos Benjamin Melnicker y Michael E. Uslan, que también estaban en la trilogía de Nolan, curiosamente, ¿no? como productores. Como productora asociada aparece en esta película Bárbara Calix. Hay que decir que uno de los puntos fuertes de la película, de hecho tuvo una nominación al Oscar y la ganó, es el diseño de producción, que en este caso corre a cargo de Anton Furst, diseñador de, entre otras, de películas como tan dispares, ¿no?, como La chaqueta metálica de Stanley Kubrick, Despertares, película de 1990 con Robin Williams y Robert De Niro, y En compañía de lobos de 1984, que fue la película que digamos llamó la atención de Tim Burton para contar con él para Batman, ¿no? Hay que decir que la película se filmó, yo creo que por completo, casi por completo, en los estudios Pinewood en Inglaterra. Se iba a rodar en suelo americano, pero ante la expectación y demás, mucha prensa y demás, terminaron trasladando lo que es el rodaje a estos estudios ingleses, ¿no? Tal y como comentaba hace un momento, Burton había quedado impresionado con los diseños de producción de la película En compañía de lobos, de Neil Jordan, y contrató a Anton Furst, con el cual tuvo, digamos, mucha química, ¿no?, mucho buen rollo durante el rodaje. Se entendieron a la perfección y digamos que en cuanto a decorados, pues se ve el resultado, ¿no? Ambos quisieron hacer una Gotham, ellos mismos la definían como una Gotham fea y triste, ¿no? Y se inspiraron mucho, según comentan tanto Tim Burton como Anton Furst, en la película Brasil de Terry Gilliam, ¿no? Y en cuanto a datos así generales de producción, pues lo que he preparado. ¿Queréis alguno opinar o añadir algo más al respecto, chicos? Decir que Brasil es una obra maestra. Hace poco, como curiosidad, salía la lista de las 100 mejores películas dirigidas a criterio de los expertos y no estaba mal colocada. Y yo la verdad es que creo que lo merece porque es una película llena de imaginación y muy bien hecha. Y, hombre, 12 monos es más comercial, pero Brasil es una maravilla de película. Se nota que haya una conexión entre las dos porque el diseño de producción es muy bueno en ambas películas. Sí, yo comentar lo que comenta Javi de la Batmanía que se desató primero en Estados Unidos y después ya empezó a llegar al resto del mundo, que a mí es que la Batmanía me pasó por encima. Es decir, yo todavía recuerdo y conservo mucho del merchandising de aquella época, de los pósters, de un recortable de cartón que venía la Super Pop con Batman, que también lo tenía en mi cuarto, pegatinas, camisetas, disfraces del Joker, y cómo toda la información que te venía a través de revistas y cómo todo eso te iba creando el hype, que en aquel momento todavía no se había definido, y cómo, claro, es que tenías que ir a verla sí o sí. Es que a mí esta película me cogió. Yo tenía 11 años, era lector de cómics, era fan de Batman, y entonces que casi estaba hecha para mí. Es que yo tenía que verla sí o sí. Es que casi Burton la hizo para mí. Y claro, yo también fui al cine el día del estreno y flipé. Yo, en nuestro cine, que era bastante grande, ya no existe, en el América Multicine de aquí de Málaga, el que haya vivido en Málaga lo sabrá, las colas eran enormes y la gente se sentó en el pasillo. O sea, yo creo que hubo gente que compró entradas para otras salas y como ya no había sitio dentro de la sala, se sentó en el pasillo a verla, incluso en la puerta y tal. Yo nunca había visto nada igual y creo que nunca volví a ver, no estoy seguro, jamás volví a ver nada igual para una película. Fue increíble, o sea, fue un bombazo. Y lo que sí que habría que decir, por ejemplo, que lo que es la base o el germen de esta película ya empezó directamente en 1979 con el éxito de Superman. O sea, había un tratamiento de guión por ahí que se llamaba The Batman, que era lo que se suponía que iba a ser la película del hombre murciélago, y había actores contratados como William Holden, como David Niven, etcétera, y que poco a poco fue evolucionando la cosa durante 10 años hasta llegar a lo que estrenó Tim Burton. O sea, hubo incluso una versión en la que el Batman iba a ser Bill Murray. Pues hubiera sido la hostia ya eso. Eso hubiera sido la buena. Bueno, creo que debemos de continuar y vamos con lo siguiente, que es, pues vamos con dirección y guionista, que lo tiene también Campbell. Muy bien, pues vamos con el director Tim Burton, sobradamente conocido por todos los cineastas, Un director que empezó con ya desarrollando su estilo en sus cortos, ¿no? Esos primeros cortos, tales como, bueno, lo que sería Frankenweenie, Vincent, todo esto que conocemos años después, ¿no? A raíz de ir evolucionándolo. Como director de películas tal cual, pues la primera es La gran aventura de Pee-wee, ese cómico que era Pee-wee Herman, que por ciertos motivos pues también tuvo su época oscura y que fue la primera dirección y producción de Barton. Posteriormente, su primer éxito, que fue Beetlejuice, ya con Michael Keaton como protagonista, este éxito le sirvió para que Warner lo contratara para dirigir Batman. El éxito otra vez de Batman le da pie a Warner para pedirle que dirija la secuela, y él exige que le den control creativo absoluto sobre ella, y de ahí sale Batman Vuelve, ¿no? Posteriormente, pues otras películas de Barton que han pasado a la historia del cine, pues, tal cual, son Eduardo Manos Tijeras, Ed Wood, Sleepy Hollow, El planeta de los simios, no con el mismo resultado que el resto, Big Fish, La novia cadáver, Charlie y la fábrica de chocolate, Sweeney Todd, Alicia en el País de las Maravillas, tal y como habíamos dicho del corto anterior, salió Frankenweenie, una edición ya posterior en largometraje, Sombras tenebrosas, Big Eyes y recientemente El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares. Como productor también hay que destacar pues que produjo Pesadilla antes de Navidad y Batman Forever, además de otras películas como Número 9, Abraham Lincoln o la continuación de Alicia en el País de las Maravillas, perdón, recientemente, Alicia a través del espejo. Es director personal como pocos, ¿no? Diríamos. Opiniones, chicos. Empieza tú, Antonio. A mí me parece que es capaz de lo mejor y de lo peor. Yo he visto películas muy interesantes en él, incluso cercano a lo notable, como puede ser Big Fish, pero luego es capaz de hacerte una Alicia en el País de las Maravillas que me parece un espanto de mal gusto, hortera y carente de guión. O quizá a mí la novela no me interesa, pero no sé, no es un director que ya digo, a mí me convence en muchas ocasiones y en otras me desagrada bastante o no me llega. Es verdad que tiene un imaginario visual propio, eso es muy bueno, o sea, muy a favor de él. Y luego tiene una obra maestra descomunal que es Ed Wood, que es curiosamente la que no conoce casi nadie, porque normalmente mucha gente te dice, mi director, sobre todo muchas chicas, ¿no? No es un tema de... es que a las chicas les llega mucho el aspecto visual, eso está muy bien. Pero les dices, pues ¿has visto el Bud? Dice, no, esa es que no sé cuál es. Digo, vale, pues esa es la que tienes que ver. Lo digo porque normalmente te tiras siempre uno más hacia lo fantástico, pero realmente esa es la buena, que hace homenaje, bueno, ya hemos hablado alguna vez de ella, ¿no? Al que está considerado peor director de la historia del cine. Rodada en blanco y negro, además, para recuperar ese espíritu de su cine. Y ya digo que a mí esa película, para mí es descomunal, pero el resto, pues, se tambalea a veces entre lo bueno y lo menos bueno y... Por ejemplo, Sleepy Hollow está interesante, pero también es una película fallida. No sé si los demás opináis más o menos, pero ese estilo gótico gusta, pero a veces falla en el concepto de guión y ahí es donde reside la clave de toda película, creo yo. ¿Qué más quiero opinar? Yo a Barton Marfallón lo he visto en El planeta de los simios, por ejemplo, y ahí sí que me parece, y también en Alicia en el País de las Maravillas. Yo creo que cuando, sobre todo en El planeta de los simios, cuando le impone la productora por lo que sea y deja de adquirir ese estilo propio que tiene, es cuando más falla, ¿no? O sea, a mí, desde luego, El planeta de los simios, yo soy muy fan de esa saga, tanto de la clásica como de las últimas que han salido, pero esa la considero casi una aberración, ¿no? Tanto por el guión como por la dirección. Es horrible, sí, sí. Y luego, pues lo que me sumo a lo de Ed Wood, para mí la mejor película con diferencia de él. Sí, pero parece como que últimamente casi se ha especializado en eso. Es decir, como decía Antonio, él tiene como su propio imaginario, una perspectiva muy personal. Y entonces lo contratan a él para que él mezcle ese mundo personal con diferentes universos, como el de Planeta de los Simios, como el de Alicia en el País de las Maravillas, como el de Sombras Tenebrosas. Y hace ese cóctel y después él, pues... saca esas películas. Yo creo que a mí me funciona más con productos igual más personales, más propios, como esa Ed Wood que ustedes comentan, que es una película que yo recomiendo a todo el mundo, o Eduardo Manos Tijeras, o otras películas donde es algo más, proyectos más personales de él, más que a veces esa mezcla, que a veces es el cóctel no sale del todo bien. Vale, ¿nadie más quiere comentar? Defiéndelo tú, así es. Yo, Tim Burton, defenderlo, lo defiendo a muerte. Tiene una estética que me llega muchísimo y toda su filmografía la acepto. Incluso incluso El planeta de los simios, que me la he visto unas cuantas veces porque soy un simio fan, acérrimo. Reconozco que es una basura de película, como alguna otra que tiene también. También reconozco que Ed Wood para mí es una maravilla en todos los sentidos, tanto visualmente como argumentalmente, como el cariño que procesa a todo este tipo de cine, y eso lo hemos visto a lo largo de su carrera, porque ha habido muchas referencias a este tipo de cine clásico, de monstruos, de la Universal, etc. Y aquí lo vamos a tratar y ver, incluso en Batman de Tim Burton. Así que, bueno, vamos con lo siguiente, guionista. Bueno, como guionista de la película, de por lo menos de la primera, se encuentran Sam Hamm y Warren Scarring. El problema que hubo es que durante el rodaje de la película hubo una huelga de guionistas que afectó directamente al guionista principal, a Sam Hamm. De hecho, tuvieron que recurrir a uno de los guionistas fetiche, digamos, de Burton, que es Wesley Strick, que hizo una reescritura de guión que no le hizo mucha gracia a Hamm. Por la parte que de ellos, hay que decir Sam Hamm, de guionista de Los Lobos No Lloran, una película previa a Batman Vuelve, y posteriormente una con Brendan Fraser que era bastante absurda, llamada Monkey Bone. El otro guionista, Warren Scarring, es un más pegado a los estudios, digamos, el típico guionista a sueldo, digamos, y tenía películas como Top Gun, Super Detective en Hollywood 2, Beetlejuice y posteriormente Batman. ¿Algún comentario al respecto, chicos? Yo ni le conocía, o sea que tendría que haberle buscado para saber, pero su carrera no parece muy, muy prolífica, la verdad. Y tampoco... No, de ninguno de los dos, o sea, prácticamente se reduce a esto que hicieron en los 80-90. O sea, sí. Y además títulos muy pobres, por lo que veo. Sí, y el problema es eso, que el problema es que hicieron un guión... Sí, tomando ciertas referencias de lo que es la historia básica de Batman, pero otros aspectos del cómic, pues digamos casi que los violaron directamente. Y eso no hizo mucha gracia a los fans de toda la vida. Sí estaba la Batmanía, pero el aficionado a Batman, digamos, de toda la vida no estaba muy contento con el tratamiento de ciertas cosas como el personaje de Joker, el propio Batman y algunas situaciones. Sí, yo entiendo que a lo mejor el origen el relacionar al Joker con la muerte de los padres de Batman. Uf. Sí, pero es que ahora ya estamos más acostumbrados a este tipo de cosas, y ahora hay aparecen películas de superhéroes donde también se modifica bastante lo que son el origen del personaje y otros elementos, y bueno, ya lo tienes que aceptar y te cambian de raza a los personajes, y aquí también lo hace. No, pero bueno, aquí yo creo que lo más sangrante, digamos, es el hecho de que le den una identidad y un origen definido a Joker. El hecho de que tenga nombre y apellidos y que lo tenga todo tan delineado y marcado, ese origen. Joker no es un personaje así, evidentemente. Joker no tiene origen, no tiene ni prácticamente a día de hoy todavía no se sabe quién es Joker. Yo creo que ahí, pues, la broma asesina, ¿de qué año es? ¿Del 86? Del 88, 89 también. Sí, es claro, claro, claro, claro. Es que yo creo que hay mucha influencia. Ahí sí hay una especie de pseudo origen del personaje que yo creo que también Burton tiene habrá comentado. Tiene una parte de origen, pero nada, lo que es un retazo. El resto no se parece tanto. Se parece más la ambientación y cosas de estas, pero no en lo que es guión al cómic, la verdad que poco le han cogido. Vale, pues fuera parte de referencias a cómico, ¿no? Sobre guión, ¿alguien más quiere comentar? Vale, Carrillo, creo que tenía pendiente, porque se nos ha escapado un momento, tenía pendiente que quería comentar sobre Tim Burton, su filmografía. Cuéntanos, Carrillo, que te hemos dejado un poco atrás. Sí, me quedé antes con la cana, me quedé hablando solo. Una desconexión aquí del Skype. Tim Burton, reivindicar, me alegra que a todos os haya gustado tanto Ed Wood, porque para mí es una obra maestra absoluta. A reivindicar y a reiterar, ¿no? que me uno a ustedes en lo de Ed Wood, que me parece una maravilla de película. Después Tim Burton es capaz de hacer buenas películas, casi grandes películas como Big Fish o Eduardo Manos Tijeras. A mí también me gusta mucho, pero no sé si a ustedes os gusta tanto la de Sweeney Todd. Supongo que Antonio no, porque es musical, pero a mí me gusta mucho esa película. No, pero no me desagrada, ¿eh? Esa, vamos, me parece que... No la nombra a nadie, y a mí me parece una película muy buena de Tim Burton, y sobre todo muy buena de la última época, porque yo creo que Tim Burton está un poquito cuesta abajo. No sé qué opináis ustedes, pero últimamente son más los fallos que los aciertos. Yo creo que desde su obra maestra de Big Fish, que para mí es una de sus obras maestras, no ha remontado mucho, ¿no? No, sí. Yo creo que desde lo último, desde Sweeney Todd hasta el día de hoy, es la época de los pinchazos. De todos modos, Sweeney Todd es brutalmente oscura y brutalmente sangrienta, lo cual le viene muy bien a la película. Y a pesar de que sea musical, los números no están mal, no son pesados, no son repetitivos y funciona muy bien por eso, porque es una película muy bestia y a mí me gusta. Me llega muy a pensar, me dice. Un musical que le gusta a Antonio, eso es todo un triunfo. Es la hostia. No, hay varios que me gustan, ¿eh? Sí. Hay que ir sacándotelos poco a poco. Ya te hemos sacado, creo que Cabaret y esto. Vamos a ver. Y para de contar. Sacarle el champán, chicos. Y en cuanto al guionista, pues estoy un poco con Antonio. No es un nombre que me suene mucho de otras películas. Y no sé si creo que Campbell comentó algunas otras pelis, ¿no? Que había. El guionista, sí, pero el guionista apenas tiene, o sea, no tiene, es lo que he dicho, Batman vuelve, Monkey Bone y Los Lobos No Lloran. Es el guionista principal y el que hace el tratamiento de historia, pues sí, ya es otro guionista, pero vamos, también de esta época, Top Gun, Super Detective en Hollywood 2, Beetlejuice, Batman, o sea, el grueso del trabajo lo tienen aquí. Luego, pues, o han desaparecido o se dedicarán, pues eso, a estar en una agencia de estas de guiones en los que van corrigiendo cuatro cosas y ya está. Y después sí leí, me pareció leer lo que dice Dave sobre la influencia del cómic este sobre el Joker, ¿no? Que también es de un año antes, ¿no? Sí, es de la época del rodaje, pero vamos a ver, en La Broma Asesina el origen que tiene del Joker es muy distinto al que tiene aquí Jack Nicholson. O sea, no es un origen tan definido, ni siquiera se sabe su nombre, es bastante más tirando a patético. Aquí, sí, a mí hay momentos que me impresiona más Jack Nicholson antes de convertirse en Joker que después. O sea, sí. Es más amenazante. Yo lo veo más amenazante como mafioso que como sí. Joker propiamente. Pero, por ejemplo, la caída a la cuba de productos químicos, la mano que sale del agua, yo creo que... Es lo único que hay de ese origen de La Broma Asesina. Si se ha cogido, por ejemplo, de lo que era Dark Knight Returns, que era el otro cómic en boga en aquella época, pues casi todo el tono oscuro, el tono de Gotham, todo eso sí está adaptado de ese otro cómic, pero de La Broma prácticamente eso, ya está, nada más, no es, y siempre lo usan como una referencia. La verdad que referencias directas a cómic o algún cómic en especial no las tiene la película. Eso sí, adapta lo que es la historia de Batman a su manera. Sí. Al igual que en la segunda parte, en Batman Returns, también tiene, es una película que no usa referencias directas a ningún cómic y va adaptando a su manera o lleva a su estilo los personajes. Sí había lo que decíamos, uno de los guiones anteriores, el que estaba ya en marcha desde 1979, etcétera, etcétera, eran adaptaciones directas de sagas de cómic. Incluso había un guión escrito a medias entre Joe Dante y Ivan Reitman. O sea, vaya dos para un guión. Eso hubiera sido interesante de ver. Y era el que querían que fuera Bill Murray, Batman y Robin, estaban considerando o Eddie Murphy o Michael J. Fox. O sea, pero tela marinera lo que podía salir de ahí. Eddie Murphy sí es el Caballero Oscuro. Toma chistaco. Te está luciendo, Antonio. Bueno, pues continuamos, chicos. ¿O queréis opinar algo más sobre el Caballero Oscuro? De acuerdo, pues continuamos con lo que sería, pues vamos con casting, si nos parece mal. Okay. Y bueno, pues comenzamos con Michael Keaton, con nuestro Batman Bruce Wayne. Este actor que cayó en picado y luego volvió a resurgir. Esa sería su historia, ¿no? Tiene en su haber películas pues como Beetlejuice, como De repente un extraño. Incluso ha puesto voz a Porco Rosso. También tiene películas como Jackie Brown o Jack Frost. Su peliculonazo sobre este personaje americano, este muñeco de nieve. Luego, pues a partir de aquí, bueno, un poquito antes ya empezó a caer en picado hasta hacer películas como Herbie a tope y algunas otras de esta índole. Hasta que llegó, si no estoy equivocado, a la saga Toy Story y ya un poquito más adelante lo recogió Iñárritu para hacer su Birdman y a partir de aquí pues ya no está parando de hacer cosas. ¿Qué opináis sobre Michael Keaton, chicos? Fue una cabezonería de Burton el meterlo aquí, porque hubo polémicas por todos los lados. Y de hecho la lista de casting del papel de Batman en principio estaba incluido gente como Mel Gibson, Kevin Costner, Charlie Sheen, Pierce Brosnan, Tom Selleck y, bueno, ya habíamos dicho Bill Murray anteriormente. Y la elección de Keaton fue una apuesta personal de Burton. Él se encabezó, ¿no?, que tenía que ser él. Y eso le costó, pues vamos, pelear con los estudios y con todo el mundo, hasta que al final sacó eso de que él podía ejercer ese tipo de expresión de distraído y a la vez triste, no sé qué más, y acabó convenciendo a todo el mundo. Pero vamos, fue una inclusión de casting principal con mucha polémica. Antonio, por ejemplo. A mí es un actor que, por dos partes, la primera, es un actor que siempre me ha gustado mucho, creo que tiene mucho talento y lo hace muy bien. Además tiene ese puntito sinvergüenza que tienen los buenos actores, esa mirada sinvergüenza que la hace muy bien. Por ejemplo, en Jackie Brown es un papel pequeño, pero lo hace genial. Además se destaca, ¿no?, como agente de la DEA. Yo creo que en Batman la atracción era Jack Nicholson. Quizá todo eso giraba todo en torno a... Entonces lo de menos era el protagonista. Y creo que Tim Burton acertó en cuanto al hecho de buscar a alguien que no fuera tan conocido. Si pones a un actor muy muy conocido en ese momento, quizá hubiera distraído la atención del personaje, ¿no? La idea de poner a alguien menos conocido la veo interesante, y sobre todo porque Michael Keaton, como digo, a mí me parece un buen actor. Yo no sé si los demás tenéis algo en contra de él, pero la verdad que yo, a pesar de que haya tenido su época de bajón, que ha durado bastante tiempo, siempre ha dado un buen nivel en las películas en las que ha actuado. Recuerdo una, que no recuerdo cómo se llama, Medidas Desesperadas, creo que era, que hacía de villano, sí, que también lo hacía muy bien, con Andy García, que tenían que cazarlo, ¿no? Se escapa y tal. Y también... hace muy bien bueno, en Berman está estupendo. Yo, para mí es un buen actor. ¿Y no te parece que es mejor villano que protagonista, o que da el tipo mejor? Porque bueno, tanto en De repente un extraño, como en la que tú dices, como Medidas Desesperadas, sí, o incluso Mucho Ruido y Pocas Nueces, que también es el personaje más negativo, yo creo que, bueno, sí, que en Mucho Ruido y Pocas Nueces está chiflado directamente, no es ni, sí, villano, ni... hace de loco, sí. Yo, por ejemplo, le prefiero en papeles como Berman, que no es ni bueno ni malo, está en un término medio, porque, como digo, tiene esa mirada sinvergüenza que tiene muchos de los buenos actores, y en ese punto de equilibrio creo que está el Michael Keaton interesante. Vale, pues no sé si quiere alguien más comentar, decir que saldrá como... Michael Keaton me parece un actor un tanto irregular. Es verdad que funciona quizás en papeles más secundarios y haciendo más de malo y demás que en Batman. Para mí en Batman no llega a funcionar del todo bien. Y luego pues su carrera parece que ha remontado últimamente, incluso estando en la última película esta que ganó el Oscar. Que a mí me parece horrible, pero bueno, ganó el Oscar esta de... No me acuerdo ni del título. Spotlight, vale. Y luego en Berman, que a mí me dio cierta lástima, ¿no?, en la gala de los Oscars, cuando se guarda su nota de agradecimientos en el bolsillo, ¿no? Pues ya estaba seguro de que le iban a dar el Oscar y al final se lo llevó... Eddie Redmayne, sí, por la teoría del todo, ¿no? Pero sí, me parece un actor... Quizás yo ahora mismo, claro, me cuesta imaginarme a otro actor haciendo de Batman en las películas de Tim Burton, pero sé que en su día me chocó bastante, porque también en su día era un actor bastante desconocido cuando hizo Batman, ¿no? Era un no tanto, es que la cuestión es que era conocido sobre todo por comedias, es decir, Las aventuras de un señor mamá, Pisa Fondo, Beetlejuice, que era del año anterior, que había tenido mucho, mucho éxito. Entonces la referencia para todos los que escucharon que iba a ser de Batman era esa. Cuando es un actor que ya por aquella época había hecho películas más dramáticas como por ejemplo Alcohol y Coca, que hace un adicto en rehabilitación, y tú le veías como más capacidad actoral. Yo creo que, hombre, como Bruce Wayne y tal, la verdad que es uno de los actores que no lo terminas de ver, y tampoco es lo que pasó, por ejemplo, con Heath Ledger cuando hace el Joker, que al principio no lo ves, pero después te convence cuando ves la peli. Aquí, hombre, te acostumbras y, entre comillas, lo toleras, y yo creo que no es algo que te saque de la película necesariamente, pero... Pero créeme, Dave, que en el 89 Michael Keaton era bastante desconocido, y pueden mencionar Beetlejuice si quieren, pero en Beetlejuice no se le ve, es decir, no, es una máscara. Exacto, como la cara como tal no era un actor, no era un rostro familiar. Le conocía gente que supiera de cine, porque la había visto en dos o tres cosas, pero el gran público no sabía quién era Michael Keaton. Entonces, ese tipo de comedia, yo creo que también llega un poco, todo esto tiene los ecos de Estados Unidos, me refiero, que igual en Estados Unidos hay películas como Pisa Fondo, que era aquella que el tipo trabajaba en una fábrica de coches, que la compraron los japoneses, o la del señor Mamá, que el tipo se queda en paro y la mujer es la que trabaja. Todo ese tipo de comedia, pues igual sí tenía como más recorrido que después aquí en Europa. Y por ahí sí ya la gente lo tenía más identificado la cara. Y ya le empezaron a meter palos y todo eso, todo ese eco, como decía, pues llega aquí a Europa y tú dices, mira, ¿quién es Michael Keaton? Y dice, no, el de Beetlejuice y tal, eso, pero ¿cómo va a ser este hombre? Va a ser de Batman. Es curioso, pero también es como un indicador de un cine de otra época. Es decir, hoy en día, como decía antes, esto es impensable que el director tenga tanto poder como para él determinar un actor protagonista de estas características. A mí me sorprende porque Tim Burton en ese momento tampoco era nadie. Es decir, no sé cómo llegó a convencer hasta tal punto a la productora que... Sí, eso ahora, tú cuando escuchas ahora entrevistas a Josh Trank de Los Cuatro Fantásticos o a Duncan Jones, que hizo Warcraft, o este director brasileño que hizo el remake de Robocop, que ellos echan peste sobre el estudio, cómo te coarta toda la libertad a la hora de tú poder desarrollar tu película. Y tú ves lo que hizo Burton en aquel, sobre todo en la segunda parte, que ya estaba ya más desatado, y tú dices, esto es que no jamás volverá a pasar, jamás, como decía antes, una visión tan personal del personaje y del mito de Batman jamás se volverá a ver en pantalla. Pero o sea, Warner... en esta también le metieron mano, porque precisamente él pidió control absoluto sobre la segunda, porque aquí le habían retocado la película. O sea, aquí ya empezaron la Warner a hacer de la suya. Sí, estaba, lo tenían bastante sujeto en determinados aspectos, pero por ejemplo con esto se salió con la suya. Y yo lo que te digo, tú ahora vete tú a la Warner a decir, no, yo quiero que la próxima película de superhéroes, el protagonista sea, pues yo qué sé, pues, un actor de comedia tal semi desconocido. Te dirán, mira, hombre, y encima es que no, y es que un aspecto así de tipo normal. Dice, mira, no. Sobre todo a mí lo que me sorprende es llegar a la Warner y decir, mira, voy a hacer dos películas de Batman y no va a salir Batman. Sí. Va a salir en momentos puntuales, pero no lo vais a ver. Sobre todo en la segunda. Pero... Era lo que iba a decir yo, que no sepa qué tanto lío con el protagonista si Batman no es el protagonista. O sea, claro, está por ahí de paseo. Lo de la segunda ya es un flagrante contra el personaje. ¿Vamos? O sea, no puede meter más, no mete más villanos porque no cabe en la película. ¿Vamos? Es que ahí se ve, por ejemplo, lo que comenta Tim Burton de que él nunca fue fan del cómic. Que ahora como que está muy de moda también, por ejemplo, JJ Abrams cuando hizo la Star Trek, decía pues que tampoco fue nunca a Trekkie, que tampoco vio la serie, pero ahí se ve que es verdad, que él pasa del personaje, que en el fondo no le transmite, que él conecta mucho más con estos freaks del Joker o del Pingüino o de Catwoman, muchísimo más que con Batman. Y que la segunda parte la podían haber puesto Las Increíbles Aventuras de Catwoman y Pingüino y ya está. Y hubiese sido más fiel a lo que es el contenido. No, pero es que la explicación que dio Burton de por qué no era fan es que tiene tela. Dice, es que yo no sabía qué viñeta iba detrás de la otra. O sea, nunca le ha gustado leer el cómic. Y dice que el primero que leyó, que le encontró un sentido y tal, fue La Broma Asesina. Que por eso le cogió cierto cariño al personaje, pero que él nunca había sido lector de cómics. De igual manera, dos cosillas que quería decir. Michael Keaton será nuevo villano de un superhéroe, Spider-Man. El buitre. Y por otro lado, yo sí que decir que Michael Keaton, bueno, Tim Burton tuvo manga ancha en aquella época, pero a día de hoy, hablamos el otro día de lo mismo del Batman de Nolan, que tampoco llevaba mucho haciendo cosas y parece que le dejaron hacer lo que le diera la gana con Batman. Y salió perfectamente. Y es un trabajo también muy personal. Así que los dos primeros Batman, el Batman Begins y el Batman de Tim Burton, son muy personales y dejaron hacer muy pronto a directores que todavía no se habían consagrado a hacer lo que quisieran con su Batman. Es curioso. Pero es más arriesgado en esta, porque esta era el principio, ¿no? Digamos, sí. En la de Nolan tenía una excusa. O sea, la franquicia ya nos la ha destrozado Schumacher. tú haz lo que quieras con ello, que peor que eso no va a salir. Claro, no, no, está claro. Es imposible que la fracasen más. Exacto. O sea, es como diciendo, la franquicia se ha ido a la mierda. Si tú crees que la puedes resucitar, tira y haz con ella lo que te dé la gana. Pero aquí no, aquí es, la franquicia va a empezar. Exactamente, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que cuando Nolan se encarga del personaje de Batman, yo creo que la jugada está más clara. Es decir, él vería las películas anteriores y dice, bueno, ¿qué se ha hecho hasta ahora? Dice, pues una versión muy... muy cómic, como el término que se utilizaba antiguamente para hablar de cómic en cine, que ahora es completamente diferente, así como películas muy, muy exageradas, muy tendente a la caricatura, todo como muy desproporcionado, y eso empezó con Burton y ya Schumacher lo llevó al paroxismo. Entonces, bueno, pues ahora vamos a ir al otro lado, vamos a hacerlo algo como más realista, más sobrio, más actual, y bueno, y salió muy bien. Vale, pues continuemos con Jack Nicholson. Jack Nicholson no necesita mucha presentación, tiene peliculones como El Resplandor, Alguien voló sobre el nido del cuco, no sé, tiene infinidad de películas como Chinatown, eso es. Algunos hombres buenos. Por ejemplo, sí. Mars Attack, que a mí me encanta Mars Attack, volviendo a repetir con Tim Burton. Y bueno, pues tiene también películas más recientes como Infiltrados, Ahora o Nunca. Y ahora mismo está pasando por un muy mal momento porque está afectado de Alzheimer. Y hace 3-4 meses, yo creo, no era medio año, que se retiró completamente del cine porque no era capaz ni de recordar su nombre. Bastante duro por otra parte y bastante lógico. No ha vuelto a hacer más declaraciones al respecto y solo se conocen detalles de sus más allegados, que también lo están pasando bastante mal. Opiniones, chicos. Pues con respecto a esto de la enfermedad, es una pena, ¿no? Que un actor del carisma y un histórico de esto del cine como Jack Nicholson, pues, esté pasando por esta enfermedad, ¿no? Del Alzheimer. También reivindicar para los amantes del baloncesto a Jack Nicholson como el eterno primera fila de la cancha de los Lakers, ¿no? Que hace pocos años, cuando ya vimos que ya no aparecía en la primera fila y demás, ya uno se temía lo peor, ¿no? Sí. Con el tema este de la enfermedad y demás. Pero Jack Nicholson, bueno, un grande, también estuvo genial en esta que ganó el Oscar de la comedia de Mejor Imposible. Mejor Imposible, ¿no? O sea, es un papel hecho a su medida también, es verdad, ¿no? Pero Jack Nicholson, desde luego, es uno de los grandes, ¿no? De la historia de la actuación. ¿Y vosotros creéis que aquí le han dado, es prácticamente el personaje todo llevado por Jack Nicholson? O sea, ¿le han dado manga ancha para pa interpretarlo como a él le daba la gana? Yo creo que sí. Yo creo que Burton lo vio... Sí, no lo veis saltando en la escena de los cuadros, eso es totalmente suyo, vamos. Sí, esa escena además que es buenísima, cuando entra con el aparato de música gigante ese, sí. y le dice un poco, dale al play, y con la música de Prince, esa escena a mí me parece fabulosa en la película, o por lo menos a mí me parece muy divertida, ¿no? Sí, está muy bien. Yo creo que la película sin Nicholson hubiese sido una película muy diferente y hubiese perdido bastante. Yo creo que Burton lo habría visto en Las Brujas de Eastwick y ahí vio ese papel, vio ahí ese potencial para ser del Joker. Cuando se habla de la posibilidad de que este papel lo hubiese interpretado, por ejemplo, Robin Williams, que presionó mucho para conseguirlo, tú dices, a Robin Williams le falta esa malicia, ese cinismo que sí derrocha a Nicholson, y yo creo que fue un acierto de casting tremendo contar con este tío. Que no físicamente, que está más gordo que el Joker, que el cómic, bueno, pero es que él sabe, tiene no, ese carisma especial. Y para él, ese acuerdo que él firmó para llevarse un porcentaje de los beneficios, que al final hizo que su salario se disparase hasta casi los 60 millones de dólares, vamos, él tiene que agradecer a Tim Burton muchísimo. Sobre el tema de la enfermedad, pues a él se le vio, creo que fue sobre el mes de mayo, cuando fue la despedida de Kobe Bryant en los Lakers. Él acudió al Staples Center y estuvo allí, incluso grabó unas palabras hablando de, bromeando con decir, bueno, ahora los dos nos vamos a retirar porque ya no estamos demasiado en forma y tal. Y ahí se le veía más o menos bien, la cosa que este tipo de enfermedades, pues claro, nunca tienen demasiado buen pronóstico. yo creo que no se le termina de, porque es un tipo, un actor con mucha tendencia al exceso y no se termina de valorar. Por ejemplo, nunca se le pone, nunca se le compara con Hoffman o Pacino o De Niro, sino se le pone ya a otro nivel. A mí, yo creo que la película del tipo hace un papel descomunal. Y como decía antes, sin él, Batman del 89 no hubiese sido la misma película. No, y tenía ahí competencia en el casting también, porque estaban considerados, aparte de él, Tim Curry, Willem Dafoe, David Bowie, James Woods, como habéis dicho, Robin Williams. O sea que, digamos que Nicholson fue una apuesta también del creador de Batman, de Bob Kane. Era el Joker que él quería para esta película. Decía que el mejor Joker que podía haber era Jack Nicholson. De todos modos, con los que han mencionado no tenía rival. Entonces, si él quería hacerlo, lo iba a hacer. En ese momento Jack Nicholson sí era Dios a nivel interpretativo, es decir, podía elegir los papeles sin problema. Dice como que le engañó, hay una anécdota que habla de que la Warner lo engañó, que dijo que se lo iba a dar a Robin Williams como manera también de presionarlo a él para decirle, no, mira, que al final lo hemos pensado mejor, se lo vamos a dar a Robin Williams y tal. Y ahí fue cuando Jack ya se picó y dice, ah, pues no, pues lo hago yo. A mí me encanta siempre el detalle ese que tiene él por contrato de exigir ir a los partidos en casa que jugase en Los Ángeles Lakers, y entonces él volaba de Londres a Los Ángeles para ver los partidos casi. Yo recuerdo incluso un partido de aquella época del año 89, todavía en el Forum de Inglewood de los Lakers, que fue acompañado por Michael Keaton, y ahí estaban los dos en primera fila viendo el partido. Además, dice de que cuando estaba rodando Chinatown con ¿quién era? Con Polanski, que sí. estaba en la Ruló, el tipo allí viendo por la tele un partido de los Lakers, y entonces entró Polanski a explicarle algo de la película y de sobre su personaje, y entonces no le estaba haciendo demasiado caso porque estaba más pendiente del baloncesto, y ahí Polanski se cabreó, agarró el televisor, se lo tiró contra el suelo, y a partir de ahí ya fue cuando ya Nicholson empezó a incluir esa cláusula en el contrato de no, que él iría a ver todos los partidos en directo de los Lakers. Además, este hombre andaba tan sobrado, y yo recuerdo en algún partido incluso meterse en la cancha a discutir decisiones arbitrales. Es decir, que ya una locura. No lo echaron muchas veces porque era él. Y encima, me encanta el detalle, a él la silla que él elegía no era cerca del banquillo de los Lakers, sino en el banquillo contrario. Entonces él pues le hacía comentarios a los jugadores para intimidarlos, o para que ellos, un poco viendo que estaba allí Jack Nicholson, pues un poco no jugasen igual de bien. Y no sé, se le echa mucho de menos ahora en los partidos Lakers. Yo, personalmente creo que es uno de los mejores actores de su generación, o posiblemente el que más ha destacado. Alguien dijo que... Alguien más ha destacado para mí porque tiene una presencia muy, muy magnética, ¿no? Yo es que es un actor que me fascina en todo su registro, incluso cuando está más histriónico. Pero cuando está más contenido también lo hace de manera sensacional. Por ejemplo, en Mejor Imposible, no está tan contenido, pero en la anterior de Jane L. Brooks, que es el director que le hizo ganar dos de los tres Oscars que tiene, la fuerza del cariño, ahí también ganó el Oscar a Mejor Secundario, y ahí está más contenido, lo hace muy bien en ese papel de vecino astronauta de la protagonista. Pero es un actor que, como digo, a mí me atrae mucho, y creo que fue Garci el que dijo una vez que podía gustarte más o menos, pero era un actor que estaba en muchos de los títulos más importante de los últimos 50 años, y eso es algo que tienes que reconocer, por el nido, desde el Nido del Cuco hasta, bueno, pues si quieres, hasta Infiltrados desde la época moderna, ¿no? Y repasa su carrera y ves un montón de obras maestras y de películas clave donde ha sido protagonista, y bueno, su presencia es fundamental. Sí, incluso lo que dices tú, hasta cuando no exagera, por ejemplo, en El Honor de los Pritchie, es un también papel muy contenido, y está increíble. Creo que se llama, hay una que hizo también de las últimas que se llama A Propósito de Smitch. Sí. Ahí también hace un papel muy contenido y también está muy bien. Creo que fue su última nominación al Oscar. En cualquier caso, El Honor de los Pritchie viene de Chinatown, porque tanto Polanski como él, que él estaba con su hija, con Angelica Houston, estuvo muchos años, también sale en El Honor de los Pritchie Angelica Houston y ganó el Oscar Mejor Actriz de Reparto. Entre Polanski y él convencieron a John Huston para que hiciera el papel de Chinatown, que es el papel clave de la película y está enorme. Sí. Como actor John Huston, que sería director, pero como actor está tremendo, y una lleva a la otra, lleva al Honor de los Pritchie, que es la penúltima película de John Huston como realizador, y que tiene a Jack Nicholson como protagonista, que en ese momento pues era su yerno, así que sí. queda un poco en familia el asunto de las dos películas, que son dos grandes películas, sobre todo Chinatown, que es una obra maestra tremenda de la época de los 70. Sí, y Angelica, luego, y Angelica luego, Houston, sí. Luego coincide también, ¿no? Perdona, Dave, con la hija de John Huston en El Cartero Siempre Llama Dos Veces, ¿no? también coincide. Ella sale en un papel muy pequeño, pero también coincide ahí. Ahí no la recuerdo. Bueno, o sea, recuerdo a la pareja, evidentemente. Sí, la ella hace como de una... como de alguien que trabaja en el circo y demás. ¿No te acuerdas? Y... sí, ahora me viene un cierto reflejo. Lo buscaré ahora para verlo, pero ten en cuenta que en aquella época ya era su pareja. Sí, sí, sí. O sea, que creo que estuvieron 16 años juntos. En Chinatown ya estaban. Es decir, él como yerno y Polanski como director fueron a convencerle a John Huston para que hiciera el papel, que en un principio John Huston los miró como diciendo, este papel es horrible. Pero dijo, no, pero creemos que eres tú el que... Y al final lo hizo él. Sí. Bueno, pues continuamos con más parte del casting, que tenemos a Kim Basinger. Kim Basinger, que ha tenido películas como el L.A. Confidencial, 8 millas, Celular, pues alguna más que queramos destacar, porque tampoco... 9 semanas y media. Sí, bueno, 9 semanas y media, peliculón. Yo acabo de verla en dos buenos tipos, la de Shane Black. Sí, yo también la he visto. Yo, sí, junto a Ryan Gosling, sí, y Russell Crowe. De hecho, repite con Russell Crowe de L.A. Confidencial. O sea, vuelven a repetir en el reparto. Pues chicos, comentadme, ¿qué opiniones tenéis sobre Nicole Kidman? ¿Qué obsesión tengo? Sobre Kim Basinger. Michelle Pfeiffer. Pues mira, empieza tú mismo, Dave. Qué guapa es, qué guapa y qué guapa sale en esta película. Es que la cogieron en la cima de su popularidad, ¿sabes? La actriz más guapa de Hollywood, la que mejor podría dar este papel de chica, maravillosa. Lo hace, para mí, lo hace genial. Vamos a ver, no es una actriz que tenga unas grandes dotes de interpretación, ni que tenga demasiado registro, pero vamos, para este papel de Vicky Vale, de chica del héroe y tal, y de interés romántico también del Joker, le da y le sobra. Y para mí también tiene mucho la forma que la visten en la película, lo moderna que sale y lo bien que sale, a mí me parece un acierto de casting y yo no vería en aquel momento otra actriz que lo pudiera haber hecho tan bien. Yo el Oscar por L.A. Confidencial, no recuerdo quién estaba nominada ese año. Yo creo que sí hace buen papel, tampoco es una cosa para volverse loco, pero no sé. No, y aparte lo bien que envejece esta mujer, ¿no? Igual ya se ha pasado un poco con el tema de la cirugía. Yo vi, y otro día se cumplió el aniversario de la película 9 semanas y media, apareció yo con Mickey Rourke y entre ella y él, vamos, yo no sé cuántas horas de quirófano tendrían en su cara uno y otro, porque era una cosa un poco llamativa. También eso sería otro tema a discutir, sobre el tema de las actrices en Hollywood, como ya cuando ya pasan cierta edad, pues que poco menos que ya te presiona, el Hollywood te presiona para tú seguir teniendo este aspecto joven. Es que te quedas ahí un poco en tierra de nadie, o ya no puedas, cuando ya no puedes hacer de chica y todavía no eres mayor para ser de anciana, pues ya te quedan pocos papeles. Y si no eres Meryl Streep, pues te quedas un poco ahí en el aire. Bueno, ya has dejado con la duda a los oyentes, te diré que ese año iba nominada Gloria Stewart por Titanic, la señora está mayor tal y cual, de la película. Iba Minnie Driver por El indomable Will Hunting. Iba Joan Cusack por In and Out. Hasta aquí yo diría que Kim Basinger lo merece, pero claro, sí. La otra nominada ya, la última, era Julianne Moore por Boogie Nights y yo creo que es la mejor. No como sí. No solo por interpretación, sino por papel y por todo. Pero sí, bueno, es verdad que Kim Basinger en ese momento tenía más apoyos, pero yo creo que la que tendría que haber ganado es Julianne Moore por Boogie Nights. Lo ganó Kim Basinger. Te digo quién debería haberlo ganado, pero vamos, que no es que sea un Oscar, no es que no lo merezca tampoco, no es eso. Lo hace muy bien en L.A. Confidencial, pero realmente por interpretación es Julianne Moore la que tendría que haber ganado. Sí, claro. Es un personaje con más matices. Sí. La película también tenía fuerza, ¿no? La película de L.A. Confidencial tenía mucha fuerza ese año. Y, claro, y como tenía 9 nominaciones, Titanic arrasó con 11, Oscar y... A ver, nadie le iba a toser a Titanic, pero por ejemplo, actor ganó Jack Nicholson por Mejor Imposible, actriz ganó la de Mejor Imposible también, y el guión se lo llevó L.A. Confidencial porque Titanic no tiene guión. Entonces, un poco por repartir los premios así a nivel, pues fue ese año, pero Titanic arrasó con casi todo, sí. Yo quería decir que para mí Kim Basinger... casi nunca ha hecho una buena actuación, quitando 8 millas y L.A. Confidencial, porque en 8 millas me parece que no hace de cara bonita. Y en Elia Confidencial se introduce muy bien en el papel de Femme Fatale, pero aquí solo es una cara bonita y poco más. Pero eso es lo que ha sido toda su vida, o sea, tú lo has clavado. Es que no es una buena actriz. Yo recuerdo haber leído en una de mis revistas de cuando era más joven, cuando se leía en revistas y no había internet, que ella llegó al casting de 9 semanas y media y para convencer a Adrian Lane se desnudó y se abrió de piernas. Es decir, lo que no hizo ninguna en el casting lo hizo ella. Sí, sí, o sea, ella dijo, puedes rodarme como quieras, yo no tengo ningún problema tal. Y Adrian Lane dijo, esta es la chica. Pero claro, no por interpretación, sino porque él necesitaba a alguien que no tuviera reparos en rodar la película. Y a partir de ahí, pues surgió la carrera de Kim Basinger. Pero como actriz deja mucho que desear. Vamos, en mi opinión, ¿eh? Juntando las piezas, además que no la ve una buena actriz. Ella recurre siempre al mismo tipo de perfil cuando la están rodando. En Dos buenos tipos, la última que ha rodado, se nota muchísimo. Es como, ruédame solo por este lado, que por el otro estoy hecha polvo o no sirvo. Y está siempre como de perfil intentando actuar al modo Kim Basinger, pero eso no es actuar. Es la limitación que ella tiene como actriz, que es mucha. Uh-huh. Creo que también ella antes tenía más seguridad, más confianza a la hora de actuar, en el sentido de que, claro, ya sabía que la cámara la adoraba porque tenía esos rasgos, ¿sabes? Era tan, tan, tan bonita, y que ahora ya, pues, el paso de los años la hacen volverse mucho más insegura. Hombre, yo creo que, vamos a ver, claro, solo es una cara bonita, pero qué cara, ¿sabes? Qué cuerpo y qué todo, ¿sabes? Habrá otras actrices muchísimo mejores, pero que no tienen la presencia y el físico que tiene esta mujer. No, yo lo que digo, que tirando de memoria y también como dice Antonio, cuando se leían revistas, yo me acuerdo cuando estrenaron Cool World, aquella película que era mitad animación, mitad imagen real, de Ralph Bakshi, que había una crítica con muy mala leche que decía que actuaba mejor el dibujo que ella. Sí, sí, que estaba más bueno el dibujo que ella. Totalmente, es verdad. Bueno, pues queréis añadir algo más sobre Kim Basinger. Yo estoy con Antonio, me parece una actriz muy mediocre, que poco bueno ha hecho, y que prácticamente lo único bueno que hizo, pues mira, se llevó el Oscar. Es decir, que bastante suerte tuvo, ¿no? Cuando ya su carrera, digamos, había pasado por lo mejor físicamente hablando, ¿no? Porque ya... Estaba a punto ya de iniciar ya el declive. El declive, sí. Pero, y ahora mismo, pues, no sé, no se le espera, ¿no? No se le espera por las grandes interpretaciones, ¿no? Por otro lado, efectivamente, tenemos más casting por aquí, como por ejemplo Robert Bull, que hace el personaje de Alexander Noss. Y bueno, este es un actor secundario recurrente en aquella época, en los años 80. Trabajó en Good Morning Vietnam, Los Búfalos de Durham, con Kevin Costner, con Robin Williams. Bueno, pues ha tenido algunas películas más reseñables, como Flashdance, por ejemplo. Luz de Luna, en la serie Luz de Luna también salía. En Historias de la Cripta, en Guardaespaldas, en Enigma del Pasado. Bueno, pues tiene una filmografía bastante potente. ¿Qué opinión tenéis sobre él, chicos? Venga, Antonio, que tienes ganas de hatear. Yo lo recuerdo brevemente o levemente en una película que tenía con Tommy Lee Jones que se llamaba Tyco, que hacía de un jugador legendario de la época de béisbol, del americano, pero es un actor que sí, le habré visto más películas seguro y le recuerdo incluso en Batman, no se me va, pero es un actor que eso, que tiene una presencia secundaria muy, muy limitada. Yo no tengo mucho que decir sobre él, o sea, es la típica cara bonachona, agradable, estilo a John Cerrilli, podríamos decir. Podría ser John Cerrilli de los años 80 y 90, pero no tengo mucho más que decir sobre él, porque ya te digo, no le recuerdo levemente y nunca como protagonista. Yo creo que funciona como alivio cómico en la película y para un poco acompañar a Vicky Vale a lo largo del film, y no tiene demasiada más importancia ni se le da demasiado, si le trata demasiado bien al personaje. El actor yo creo que lo resuelve con solvencia. Yo creo que estaría casi especializado en este tipo de papeles, así como más secundario, y no está mal. No, sí, hay poco que añadirle. O sea, un secundario de aquella época tuvo ahí su momento, mediados 80, mediados 90, y poco más, porque después se metió en televisión y es un recurrente, o sea, ni recurrente siquiera. O sea, aparece de vez en cuando en un capítulo suelto en alguna serie, o sea, que no ha hecho más carrera. Vale, pues vamos con el siguiente que tenemos por aquí, que es algo ya más conocido, como Billy Dee Williams, que a este pobre hombre le confunden mucho, muchísimo con Apollo Creed, que no, no es. O me estoy equivocando. No. No, este es Lando Calrissian, ¿no? Es Lando Calrissian, es verdad. Tenemos aquí a Lando Calrissian, que ha trabajado tanto en el Imperio Contraataca como en el Retorno del Jedi. Y pues ha tenido una trayectoria bastante prolífica, aunque bastante desconocida. Ha salido como en cientos de miles de series, como en FBI, Juego Mortífero, Carter's Army, un montón de series antiguas de los años 70-80. Desde que luego salió en Batman, salió en Locos en la Carretera, en es que ha hecho mucha serie este hombre, la verdad. Laberintos extraños, de engaños, Asesinos sin tregua, vamos, todo súper conocido, ¿eh? Sí. Hombre, tenía un papel medio decente en la miniserie de los Jackson, de la familia, sí, de Michael Jackson, uh-huh, que era el productor, ¿no? Ahí sí tenía un papel interesante. El resto, pues, tú te pones a mirar, por ejemplo, en su perfil de IMDb y le quitas todo lo que es actuaciones de voz de Lando o de todo lo que tenga que ver con Star Wars y se le queda la carrera en la mitad. Porque prácticamente es lo que ha hecho. Yo creo que es Apollo Creed también, ¿eh? Y creo que no. Que sí, hacenme caso, es el mismo negro, solo que se cambia de nombre. En serio que sí, o sea, yo lo he visto en Depredador incluso, es que es él. En Depredador también. 50 kilos de músculo más encima. Da igual, habría ido al gimnasio un rato, pero en cualquier caso es verdad que es un actor que se recuerda por momentos puntuales, aunque sí que hay una anécdota con respecto a Batman, de este actor, que es que le prometieron que iba a estar en Batman Forever, haciendo de dos caras, porque él básicamente hace el papel un poco para ir hacia eso, ¿no? La Warner le dijo que él era Harvey Dent y que en caso de que se hiciera el tema de dos caras, llegaría a Batman Forever, pero evidentemente cuando llegó Batman Forever se lo dieron a Tommy Lee Jones y a él lo dejaron fuera, pero le molestó muchísimo. Eso sí recuerdo nítidamente haberlo leído porque él estaba esperando ese papel. Él había hecho un poco esperando poder llegar a dos caras y nunca llegó, evidentemente, pero sí que tuvo un disgusto por el tema. Es que lo tuvieron que indemnizar, creo, por eso. Sí, de hecho me suena que tuviera que indemnizarle porque él estaba, la Warner, bueno, no sé si lo prometió seguramente por escrito y tal, pero él era Harvey Dent y luego lo dejaron fuera. Estamos hablando de un periodo de 4 años, no es una cosa tampoco exagerada entre Batman Vuelve entre Batman 4 o 5 años. Y menos casi. Hay varios actores, yo creo que hay varios actores que pasan de las películas de Burton a las de Schumacher, Alfred, no sé si el comisario Gordon también repite sí, papel. Se mantiene. Entonces él vería y dice, bueno, pues igual yo también tengo esto ahí, me puedo enganchar a esto y a sacarme un dinero y tal, pero bueno, Tommy y yo. No, los únicos que se han mantenido en las 4 películas son eso, Alfred y Gordon, nada más. Te digo yo que le hubiera dado a dos caras un concepto más tranquilo que el que le da Tommy Lee Jones, totalmente desfasado, pero claro, ¿quién no está desfasado en las películas de Schumacher? Es que yo creo que Tommy Lee Jones le hizo mal el compartir secuencias con Jim Carrey y ahí un poco se retroalimentó del histrionismo de Carrey y ahí a él se le fue de las manos. Cuando justamente él tenía que contenerse un poquito para que Jim Carrey se desatara más, pero es verdad que están los dos, es verdad, sí. Lo curioso hubiera sido ver a Billy Dee Williams en el papel. Creo que él no hubiera sobreactuado tanto. No. Lo que pasa es que como lo hace la parte de la cara quemada, si ya... Bueno, sí. ¡Joder! No, perdonad los comentarios estúpidos de Antonio Alcaide, chicos. Continuamos con dos actores más que tenemos por aquí. Que... Un chiste con racial, que últimamente está todo demasiado políticamente correcto. Muy bien, Antonio. En mi época decíamos chistes de ese tipo, no pasa nada. Michael Gough. Mira Tarantino. Siguiente actor, Michael Gough, como se diga. Que... Pero no, yo supongo que Billy Dee Williams no participó en la Batman Forever porque estaba liado con la de Rocky, ¿no? Bien, más bien. Callaos ya, como diría Sier. Allá, hostia. Continuamos con Michael Gough, como decía, con Alfred Pennyworth, que, bueno, ha tenido bastantes papeles dentro de las películas de Tim Burton. Hasta actualmente la última película en la que ha salido es Alicia en el País de las Maravillas, como poniendo la voz de el pájaro Dodo, incluso salió en La Novia Cadáver. y algunas otras, como pues eso, Sleepy Hollow, y en todas las películas de Batman, que es el único que, como hemos dicho, repite. Salía también en bastantes series, como Sleepers, The Diamond Brothers, Boon, Black Eyes y algunas otras. Y algunas películas más destacadas no sabría decir, la verdad. No, hombre, tiene lo que sería ya más tipo cine clásico. O sea, salió en Los Niños de Brasil, salió en Top Secret. En Top Secret también, sí. Como el en Memorias Ford. De África también, uh-huh. en la serie aquella de La Fuga de Colditz. O sea, La Edad de la Inocencia. Tiene una uh-huh. filmografía muy interesante este hombre. Los Niños de Brasil, tiene muchas películas, ¿eh? Como secundario siempre, pero es verdad que se le recuerda más o menos del cine clásico. Y tiene una Alicia en el País de las Maravillas de televisión británica, que lo hizo la BBC en los años 60, que es una película que Tim Burton por eso le pone, creo, para homenajear aquello, porque a Tim Burton esa película de televisión le marcó mucho de niño, al parecer. Y es un poco como un homenaje al actor que ya salía en aquella versión, digamos, original, entre comillas. Como decía, también salía en Doctor Who. Bueno, ¿alguien más que quiere comentar, aparte de su papel aquí, como Alfred Pennyworth, que yo creo que es un muy buen Alfred? Al menos en estas dos primeras de Batman, es un muy buen Alfred. El que yo creo que está mejor trasladado, ¿no, Campbell? No sé, se le falta esa carga irónica, esa carga, ese doble sentido que suele tener Alfred. Y es más paternal este, es el más uh-huh. afectivo. Sí. Entonces, a mí el que más me gustan, todos tienen un detalle del cómic, ¿no? Tanto él como Kane, como Irons, todos tienen su punto sacado del cómic. Y en su época sí se parece bastante. En la época de hasta las crisis, a mediados de los 80, sí era un Alfred del estilo de Michael Gough. Tiene que tener alguna etapa que yo recuerde muy, muy parecida. Sobre actuación y personaje, chicos, ¿alguien más quiere opinar? Dave, por ejemplo. Yo creo que coincido contigo, Asier, que es un Alfred muy digno y que su papel lo lleva adelante con bastante dignidad. Y el hecho de que permanezca, porque igual Gordon no tiene tanto protagonismo, pero que permanezca y enlace la saga de las cuatro películas de Batman de los 90, a mí me resulta muy interesante. Sí es verdad lo que dice Javi, que igual Alfred, pues a lo mejor le mete más caña a Bruce Wayne sobre el estilo de vida que lleva y sobre las cosas que hace, y aquí es como que está más contenido y es más respetuoso en ese aspecto. Las veces que sale, aparece en pantalla con Keaton, yo creo que tienen buena química los dos actores y está muy bien. De acuerdo. ¿Alguien más quiere comentar? Carrillo. Yo creo que defiende bastante bien el papel. A mí me gustan las dos películas. Sobre todo comparándolo con el otro personaje que también repite en todas las pelis, como el de James Gordon, que me parece que sí que está peor, ¿no? Que bueno, también si lo comparas con el James Gordon de las de Nolan, pierde mucho. Yo creo que Alfred, más o menos, Michael Gough, lo defiende muy bien, para mi gusto. ¿Antonio? Yo, el tema de Alfred reside en los actores británicos, está claro. Tiene que, es verdad que Michael Caine lo hace muy bien, pero Michael Gough es el que teníamos de primera, ¿no? Yo, para mí siempre tuvo ese punto entrañable que habéis comentado, pero lo hace bien, porque es un buen actor. O sea, los actores británicos que tienen otro talento interpretativo que viene de las tablas, y se les nota mucho la capacidad que tienen para encajar en cualquier tipo de película, ¿no? Quizá coges a otro tipo y se queda fuera de lugar, pero tanto Cole como Michael Caine lo hacen muy bien por eso, porque tienen la flema británica de saberlo interpretar, y para mí los dos están muy bien, la verdad. Es verdad que uno tiene un puntito más entrañable, pero bueno, Michael Caine es más, quizá más, bueno, más serio, ¿no? Pero más sinvergüenza también, ¿no? Tiene ese punto que interesante, pero para mí los dos están muy bien también. A mí me gusta también Michael Gough y siempre que lo he visto en las películas me ha convencido. Vale, ya por último, creo que deberíamos de hablar de Jack Palance. Jack Palance, que pues bueno, ha trabajado en cientos de películas de nuestra juventud, de los 80, como por ejemplo Tango y Cash, que lo recordaremos perfectamente, Cowboys de Ciudad. También ha estado en series como Twilight Zone, películas como Cyborg y bueno, tiene un poco de todo, Arma Joven, pues no sé, ¿quién quiere comentar? ¿Antonio, por ejemplo, tú mismo? Sí, hombre, es un clásico, ¿no? De la actuación. También un tipo muy estrafalario en sus formas, ¿no? Recuerdo que cuando le dieron el Oscar se puso a hacer flexiones para demostrar que seguía en forma y que le siguieran llamando las productoras y tal. Una presencia sobre todo del cine del western de los 50, era un tipo muy alto, muy siempre vestía de negro, siempre de villano, ¿no? Y esa imagen pues queda ahí muy icónica en los más cinéfilos. Ya de mayor pues más bien en papeles pequeños, ¿no? Es verdad que aquí en Batman pues sí que lo hace bastante bien porque es el típico hombre de negocios despiadado y tal, mafioso, ¿no? Que le pega mucho al papel por los rasgos que tiene físicamente, sobre todo en la cara, ¿no? Pero es un tipo muy alto siempre, con mucha presencia, muy al estilo de a lo mejor un Christopher Lee o actores así de mucha envergadura, ¿no? Y siempre, a mí siempre me ha gustado mucho verlo en pantalla por eso, porque como villano da mucho el perfil. No sé si los demás lo habrán visto más durante el tiempo y tal, pero ya digo, creo que salía, por ejemplo, en Shane, que aquí se llamó... Raíces Profundas, sí, yo siempre me quedo con el título en inglés, no sé por qué. En Raíces Profundas hacía de villano, ¿no? Aparecía de negro, completamente de negro, y se veía que tenía bastante más altura que los demás, y es un actor que siempre ha tenido mucha presencia. Sí, y luego también en el cine histórico que hizo de Atila, el rey de los hunos, la película... A mí es una película de la que tengo bastante buen recuerdo, ¿eh? O sea, hace años que no la veo y tal, pero es lo que dice Antonio, o sea, la presencia de villano, desde luego, en la cara y en el cuerpo y en todo, o sea, la llevaba marcada completamente. Y de hecho se aprovecha bastante. Incluso en Cowboys de Ciudad incluso aprovechan ese tipo de presencia como para impresionar un poco, hostia, este tío, qué tal y cual, y luego resulta que no, que le dan el giro al personaje, pero sí es un actor de los de carácter del cine clásico. Pero que en Cowboy de Ciudad le dieron el Oscar a secundario. Es que a partir de esta película, él como que trabajó mucho, lo que ustedes comentan, años 50, 60, casi los 70, y después ya tuvo una época un tanto olvidada, y ya a partir de esta película de Batman yo creo que hubo cierto como reivindicar a este actor, ya en Palance, y ya después cuando ya aparece en Cowboy de Ciudad, pues ahí le dan el Oscar y tal, y ahí bueno, vuelve a trabajar un poco más. Ya después, aquello aflojaría un poco, ya pues por la edad también no le permitiría rodar más papeles. A mí un actor que eso, que es una presencia, es un físico tan particular, o esos rasgos así tan como un Willem Dafoe que impresiona siempre que lo ves en pantalla, y aquí lo hace bastante bien. Sí, además con respecto al tema de los Oscars, tiene la anécdota esta que comenta las malas lenguas. La de Marisa Tomei. Sí, la de regalar Oscars. ¿No? Se inventó el Oscar de Marisa Tomei. Que estaba borracho. Se inventó el Oscar por mi primo Vini, ¿no? Ahí sí tú ves las competidoras y tal, tú dices que imposible que le hubiesen dado el Oscar a, no sé si estaba Emma Thompson, Vanessa Redgrave, ¿sabes? Todas actrices sepirianas, no sé cuánto, y Marisa Tomei por mi primo Vini. Pero ya lo tenían, ¿eh? Creo, las otras. Ten en cuenta que quizás no sea tan fraude como parece, pero es verdad que... No he visto mi primo Vini, tío. Claro, pero ¿quién la nominó? Ya, pero bueno, pues habría completo, había que poner 5 y tal, pero es que... No sé, partimos de la base de que ya estaba nominada, es decir, si de verdad no lo merecías, que ni siquiera hubiera estado nominada, pero no digo que no lo merezca, evidentemente las otras actrices están más a nivel, pero es que ya tenían el premio, es decir, era ella un poco la que podía ganarlo, pero es verdad que suena mal porque estaba... Yo vi una película, una comedia ahí de segunda fila, y ella tiene al final tiene como un momento de lucimiento donde ella en un juicio habla no sé qué historia de un motor, de un coche, y eso queda bien y ella lo hace muy bien y es muy guapa y tal, pero tú dices, pero como para que le den el Oscar, me parece un poco exagerado. Y yo prefiero creerme toda esa anécdota de que el tipo estaba borracho y se equivocó y ahí nadie se atrevió a llevar a la contraria. Sí, que dicen que fue en plan, como diciendo, estaría bueno que saliera esta. Pues venga, el Oscar va para Marisa Tomei. Para que los oyentes vean el disparate, las nominadas fueron Miranda Richardson por Herida de Louis Malle, John Plowright por Un Abril Encantado, Vanessa Redgrave por Regreso a Howard End y Judy Davis por Maridos y Mujeres. Casi nada. Madre mía. Sí, que vamos. Qué paliza. Por mi primo Vini. Hombre, que Marisa Tomei es a mí me gusta como actriz. Joder, también. Claro que sí, a mí también. Y más ahora que hace de la tía Tomei, pues o sea, todavía está porque... Y Oscar King Basinger, pues también se lo merece Marisa Tomei. Estuvo nominada por El Luchador recientemente, la de Aronofsky, mejor sí, actriz de reparto. Y además hace un papelón en esa película. Sí. Quizá ese año lo merecía por la de Antes de que el diablo sepa que has muerto, la de Sidney Lumet, pero sí. Es verdad que hace dos buenos papeles en ambas películas. A mí me gusta también en la película de En la habitación, no sé si la habéis visto. Sí, Es una gran película con Tom Wilkinson y... Y Sissy Spacek, ¿no? Sí, Sissy Spacek, sí. Esa película me parece muy, muy, muy buena. Yo la vi en el cine, sí. De acuerdo, pues yo creo que deberíamos de continuar. Y continuamos con FX y banda sonora, que lo tiene... Yo. Pues tú, dale. Sí, yo creo que hablar sobre los efectos especiales de la película de Batman es nombrar a tres cineastas, como por ejemplo el que hablamos antes off the record, de Derek Medins, que fue el supervisor de efectos visuales, que ya había trabajado previamente en muchas películas de la saga James Bond, en las películas de Superman y su secuela, la segunda y tercera parte, y que casi ha pasado a la historia del cine por ser un especialista en eso, en trucajes de perspectiva, en recreación de miniaturas, y que Burton dice que era muy fan de su trabajo y decidió contar con él. También yo creo que lo más que recuerda la gente que habrá, el público que acudió a ver la película, son por un lado el traje de Batman y por otro lado el Batmóvil. Para en ambos casos, en el caso del Batmóvil, el encargado de diseñar el coche fue Kid Short, y dice, él comenta que bueno, que hicieron muchísimos prototipos y que al final fue una mezcla entre coches más años 30, que esa influencia de los años 30 del Art Deco se ve mucho también en la película de Batman, y coches más de los años 50. Dice que al final el coche se desarrolló sobre un Chevrolet Impala, y que bueno, que el coche funciona, me refiero a que anda, que igual en otras películas es más efecto especial y que el coche en verdad no tiene demasiada autonomía, pero que en este caso al parecer sí. Por otro lado, el tema del traje lo desarrolló Bob Ringwood, y bueno, yo creo que este tipo del traje de Batman que se ve en esta película, esta armadura negra, viene por la elección del actor. Es decir, tienes un actor como Michael Keaton, un actor de altura media, más bien tirando bajito, que no tiene un físico imponente, entonces ahí ya el optar por spandex o leotardos pues no iba a quedar demasiado imponente en pantalla. Entonces ahí se plantea de que es un tipo normal que utiliza esa armadura para protegerse y para poder luchar contra el crimen. Y también de pasar del gris o azul de los cómics al negro, pues también fue una decisión a nivel cinematográfico, es decir, va a quedar mejor en pantalla, va a quedar más imponente, se puede utilizar ese recurso de que él se camufla en la sombra. Y Burton habló con Bob Kane en el principio estaba de acuerdo, y el traje salió hacia adelante. A mí el traje no me disgusta. Yo creo que todas las críticas que recibió en aquel momento venía un poco también a rebufo de la crítica a Michael Keaton. Es decir, había un rechazo hacia el papel de Keaton como Bruce Wayne y Batman, y eso ya se mezcló con que el traje pues era bastante diferente a lo que había aparecido en los cómics. No sé qué opinaron ustedes. Hombre, es que el traje limita mucho, ¿eh? A ver, está muy bien visualmente, pero a la hora de los movimientos y todo eso, lo que decíamos antes, que hasta luego Nolan hace bromas con respecto a esto, es que cada vez que le viene alguien por detrás tiene que girar el cuerpo entero o para mirar hacia arriba, y en las escenas en las que combate y todo eso, la limitación es muy grande, y a lo mejor en ese momento no nos dábamos mucha cuenta y tal, pero vista varias veces la película, da mucho el cante. El traje. Sí, hombre, aquella secuencia del campanario donde él tiene que mirar hacia arriba cuando el Joker se lleva a Vicky Vale, y se ve que él no puede girar el cuello, sino que tiene que mover todos los hombros, echar los hombros hacia atrás para poder mirar hacia arriba, y otras secuencias de acción. Los combates es robótico, sí, total, o sea, se ve que hace el movimiento justo y necesario para rodar la escena, no hace más, o sea, está limitadísimo. Igual otro director con más pericia a lo de rodar este tipo de secuencias lo hubiese hecho de forma diferente. Pero claro, vemos que las virtudes de Burton no son esas precisamente, ni tampoco creo que le pusiera demasiado interés. Lo que comentábamos antes del coche, yo creo que es de los mejores coches y de lo más que impone cuando tú lo ves en pantalla, y es que es un diseño muy, muy especial. Y ha sido muy diferente comparado con lo que ha aparecido más adelante, hasta llegar a estos tanques que aparecen en las últimas películas que se han hecho en el Batman de Nolan o en el Batman v Superman. A mí como diseño, sí, el coche me sigue pareciendo el mejor Batmóvil de todas las películas de Batman. Creo que lo seguirá siendo, nunca tendrá otro el impacto que ha tenido este en la cultura popular y tal, porque es que está muy representado y está muy bien hecho, sobre todo por la forma de la parte delantera, ¿no? Es que nos quedamos con esa imagen. Si piensas en Batmóvil, piensas rápidamente en ese, por lo menos yo. Así que quizás ese sea su mejor, su máximo hallazgo, ¿no? Que recuerdes automáticamente ese. Es verdad que los tanques modernos y tal están muy bien, pero siempre te viene a la memoria ese. ¿Alguien más quiere añadir algo más sobre diseño de producción, etc.? No, sí, el coche, un poco lo que han dicho. El coche es el más, a mí también me parece el más bonito de todas las películas de Batman. Y en cuanto al traje, pues también un gran acierto, ¿no? Que el traje sea de color negro, porque, no sé, los otros colores que yo, por ejemplo, el otro día que estuve viendo la de 1966, que era horrible, era horrible el traje. El traje, la película y todo. Hombre, y de hecho influyó también para el cómic, porque a partir de ahí empezó a usarse el negro como el color de Batman. A partir de la película, o sea que, ya digo, esta película ha influido mucho en el modo, en lo que es visualmente en el cómic posterior. Tanto el diseño de Gotham como el diseño de los trajes de Batman, etcétera. Sí, lo que comentaba antes Javi sobre el diseño de producción, sobre el trabajo que lleva a cabo Anton Furst, es que casi es un personaje más. Es que ahí se ve incluso que Tim Burton le tiene más cariño a Gotham que al propio Batman. Y la trata con más cariño, así como la muestra en pantalla. Y yo creo que ese trabajo fue justamente recompensado con el Oscar a Anton Furst. Yo creo que la idea era también contar con este diseñador de producción para la siguiente película, pero falleció y ya tuvieron que cambiar. Y yo creo que eso también para Batman Returns hace que el resultado sea diferente, igual un poco peor a lo que fue el diseño de producción, el cómo se ve esta Gotham en pantalla. Es que los puntos fuertes de las películas de Tim Burton son los diseños de producción. Por ejemplo, en el musical que hablábamos antes de Sweeney Todd, ese diseño de producción creo que estuvo nominado y creo que también lo ganó. No me acuerdo ahora, pero si no lo ganó, estuvo nominado. Es decir, que siempre ha cuidado mucho todo el tema de los decorados, porque también eso hace en su universo, ¿no? El universo Tim Burton está basado mucho en el aspecto visual de sus películas. Sí. ¿Continuamos entonces? Sí, si quieres ya podemos, amor, comentar algo sobre otro de, para mí, los puntos fuertes de la película, que es la banda sonora. Absolutamente, lo mejor. Sí, ahí se editaron dos bandas sonoras, una con canciones de Prince, que dichas canciones aparecen en la película. Decía, en la fiesta en la mansión Wayne suena un extracto de una canción de la banda sonora de Prince. En el asalto al museo también suena, en el desfile del bicentenario también suena una canción de Prince. Y bueno, se publicó esta primera banda sonora, pero después, cuando ya se empezó a desarrollar la banda sonora de Danny Elfman y los productores la escucharon, pues dijeron, esto tenemos que sacarlo, esto tenemos que venderlo, que a la gente le va a encantar. Dice que fue solo escuchar la apertura de la banda sonora, ese Batman Ten que aparece al principio, y ya los productores quedaron entusiasmados diciendo, es que esto está muy, muy, muy bien hecho. Yo creo que la banda sonora representa lo que es la personalidad de Danny Elfman, que es un compositor que, como he dicho, tiene mucha personalidad, igual como todos los grandes compositores de bandas sonoras, como Williams, como Goldsmith, como Morricone, y que es muy, muy reconocible ese uso de los instrumentos de cuerda, de los violines, esos coros femeninos, ese aire a cuento de hadas, todo eso está muy presente en esta película, en la banda sonora. Hay un tema principal, que es esa canción de Batman, ese tan, tan, tan, tan, que suena casi durante toda la banda sonora, durante toda la película, con diferentes modificaciones. Después al Joker también se le ofrece diferentes temas. No hay ningún tema que se identifique demasiado con el Joker, sino más bien son pues estas como unas cancioncillas así un poco siniestras que se le pone cuando él, por ejemplo, ve la foto de Vicky Vale y se enamora. O este vals desquiciado que suena en lo alto de la catedral. La banda sonora tuvo tanto éxito que se utilizó también para la serie animada de los 90. Y bueno, y tiene influencia de Bernard Herrmann, que ha sido un compositor que ha influido mucho al propio Elfman. Y bueno, Elfman yo creo que ha sido el compositor fetiche de Burton y ha contado con él cada vez que ha podido. Ya venía de trabajar con él en La gran aventura de Pee-wee del 85 y en Beetlejuice del 88. Y posteriormente, pues, como he dicho, colaboraría con Burton en muchísimas, muchísimas películas. Curioso que Nepun no contó con él, tuvo a Howard Shore de compositor. No sé. Dice que hubo, yo leí que tuvieron en la de Batman Returns hubieron problemas en la producción o se sintió. Yo creo que Batman Returns, Elfman quiso ser todavía una banda sonora más ambiciosa y más ampulosa y más operística y más barroca que lo que era la anterior. Y ahí hubo problemas con los plazos o problemas en el desarrollo de la película, que hizo que hubieron fricciones entre Burton y Elfman. Y por eso para la siguiente contó con Howard Shore. Sí, creo que es Howard Shore. Sí, Howard Shore, sí. Sí, pero ya después ya se arreglaron porque para el resto de películas siempre está Elfman muy presente. Una banda sonora, la de Ed Wood, que es muy buena también, a pesar de que sí. Cambió de compositor, está muy bien la banda sonora esa. Mira, sí es importante Danny Elfman, que a veces es lo único bueno que tienen algunas películas de Barton, como Alicia en el País de las Maravillas. Pues la banda sonora sí es realmente buena, pero no quizá alguien se pueda dejar engañar por el hecho de que la banda sonora sea tan buena, pero la película no merece la pena, pero la banda sonora sí. Es que yo creo que ahora mismo, actualmente, como que se menosprecia un poco el tema de la banda sonora y no se dan cuenta de todo lo que llena una película que tenga, yo que sé, una fanfarria como tiene esta de Batman, que es que tú empiezas a ver la película, empiezas a ver los títulos de crédito, cómo se va formando el símbolo de Batman en la pantalla y cómo empieza a sonar esta música, esta banda sonora, y ya eso ya te atrapa y te llega. Y ahora hay muchas bandas sonoras que ahora como que pasan desapercibidas, sales de la película y no terminas de quedarte con ningún tema. Son más minimalistas, pero en aquella época, fíjate hasta qué punto, que cuando se hizo el Spider-Man de Sam Raimi, se contrató a Danny Elfman para la banda sonora. O sea, sí. Es la importancia de Danny Elfman en Batman, ¿no? Es que todo el mundo reconocía la sintonía. Entonces en Spider-Man era un poco intentar repetir la jugada, sí. Que también... No es que la repitiera, pero le sale bastante potable similar, la cosa también. Sí. Algunos dirán auto-homenaje, otros dirán plagio directamente, pues como todos los grandes, como ha hecho William toda la vida y no pasa nada. Yo creo que él tiene otro tipo de bandas sonoras en film diferentes, pero cuando a él le encargan hacer Hulk, hacer Dick Tracy, hacer Spider-Man, ahí yo creo, o todas estas películas de Burton, yo creo que él tira bastante por esta estructura que ya aparece en esta banda sonora de Batman. Yo es que sigo pensando que una película de superhéroes o de este universo debe tener un compositor a este tipo de altura. Si no Danny Elfman, pues llamas a John Goldman, que lo hace muy bien, o llamas a JJ Abrams, pero ya... Quitarle un compositor de esta que le va a aplicar este tipo de fanfarria más reconocible, de fanfarria de calidad, entiéndase. Sí, sí. Yo creo que las que no lo tienen pierden, porque no se recuerda la música y la música emociona. El otro día estuve viendo Primera Generación de X-Men y es que la banda sonora es genial, entonces te contagia de la película. Puede tener más o menos defectos, pero los consigue más o menos limar y te lleva por un camino de cierto entusiasmo. Perder eso hace que la película pierda, a mi modo de ver. Sí, yo creo que salvo Star Trek, las tres últimas películas que se han hecho, que ahí yo creo que sí se mantiene un tema se mantiene una banda sonora y hay temas reconocibles en las tres bandas sonoras, salvo eso, no, a mí no me ha ocurrido últimamente que yo, no sé, que como te digo, salga tarareando una canción del cine o que sea algo que a mí realmente me emocione. Cuando es algo que llena y que, como tú dices, puede hacer que la película suba entero. Tú intenta ver La Guerra de las Galaxias sin la banda sonora y mira en lo que se te queda. Pues sí, sobre todo el episodio 1, 2 y 3, quizás muchas veces lo salvas la banda sonora. Sí, sí, en algunas. Sí, sí. El 2 sobre todo. Y el 2 sobre todo, que es una mala película. Bueno, no, ¿verdad? Estáis ya troleándome el programa, mamones. Así es, ¿dónde estabas? Estoy aquí, claro, todo el rato escuchándoos atentamente. Porque ahora vamos con las referencias al cómic, ¿no, Campbell? Bueno, pues referencias, como he dicho antes, sí, se basa en lo que son en los personajes, pero claro, todos llevados a este guión, porque prácticamente referencia en lo visual se mantiene la de Dark Knight Returns, ese cómic de Frank Miller que todos los aficionados a Batman conocemos. Se mantiene ese tono de oscuridad, de una Gotham opresiva, o sea, todo lo que es el momento de la catedral, ese tipo de decorados, cosas así, ¿no? Y luego, como bien decíais antes, pues sí, tiene ahí una pequeña inspiración en la broma asesina, pero lo que es únicamente el momento de la creación de Joker, en el momento en el que se cae en el tanque de ácido y a partir de ahí saldrá con esa identidad. Donde no se basa, pues como decíamos antes, ni Joker tiene nombre y apellidos en el cómic definidos, no tiene un origen tan claro como lo tiene aquí. O sea, precisamente una de los atractivos del personaje del Joker en el cómic es esa incógnita, que no se sabe ni quién es, ni de dónde sale, ni cómo ha aparecido. Y aquí eso pues lo cambian completamente. Y luego el hecho de que pongan que el Joker ha matado a los padres de Bruce Wayne, pues también digamos que es un poco sacrilegio, por decirlo de alguna manera. Porque la guasa es que va el Joker y al lado va el personaje de Joe Chill, que sí es el que mata a los padres en el cómic. Entonces, no costaba nada haberlo dejado, o que el Joker estuviera como testigo, o lo que fuera. Pero ese tema de, nos hemos creado el uno al otro, no lo veo tampoco que funcione tanto. Lo veo más bien un fallo de guión. De todo modo, el que dispara a los padres en la película se parece bastante a Jack Nicholson. Tiene un aire. Buscaron un actor que se pareciera bastante, ¿no? O sea, que digamos que sería el Jack Nicholson joven. Sí, sí. Sí, eso está muy logrado. Y luego, pues eso, pues vemos referencias pues como la inclusión de Harvey Dent en la película, en el sentido de que es el fiscal, está ahí, como que va a ser el dos caras, eso lo sabrá quien entienda del comité Batman. Sí que el personaje de Gordon está muy difuminado, no tiene el protagonismo que tiene en el cómic, y es un estilo más de Gordon de la serie de los 60. O sea, sale cuando tiene que salir, contado justo y poquito. El resto, pues eso, como digo, se basa prácticamente en la mitología del personaje, más que recurrir a un cómic determinado. Además, estamos en una época en la que el cómic de Batman estaba teniendo bastantes cambios. Estamos hablando de mediados a finales de los 80, ¿no? Desde las crisis en Tierras Infinitas, todo el universo DC ha cambiado. El personaje de Batman se ha vuelto más oscuro, se ha vuelto más adulto, ¿no? Y esto, en parte, es lo que tiene la película también. De todas maneras, sí que es una mala traslación darle un origen al Joker de esa manera, dándole un nombre, darle lo que es la creación de Batman. Vale, es una mala traslación, pero no lo veo como fallo de guión. No lo acabo de ver mal. Yo lo veo bastante bien, es más, yo de pequeño lo encajé y si no existiese un cómic de Batman, pues me parece un dato bastante curioso e interesante de analizar cómo los dos han acabado de la misma manera gracias a un evento, ¿no? Pero bueno, fuera parte de todo eso, lo que decíais, el Joker de joven es más Joker que Jack Nicholson. ¿Se parecen? Sí, pero también al tener la cara más finita, al estar más delgadito y esa sonrisa al final cuando sonríe, cuando dice la frase, que esa frase me parece brutal, la de "has bailado con el demonio a la luz de la luna", me parece genial, me parece tremendo. Y luego el motivo me encanta, porque cuando le pregunta por qué dices esa frase, bueno, es algo que me gusta como suena y tal. Es un cachondo. La verdad es que yo lo veo bastante bien, pero bueno, fuera parte de todo eso, si queréis opinar sobre esto en concreto o cosas similares, lanzaros ahora, porque vamos a hacer una pequeña pausa para meternos con la peli. ¿Nada? A mí no me termina de... no sé, también no recuerdo yo cómo fue mi reacción en el año 89, pero ahora mismo esa modificación en el origen del Joker a mí no me molesta. Yo creo que también le da como más, relaciona más los personajes, y que igual no haberla incluido, yo no sé, busca más reforzar ese enfrentamiento con el Joker, que por ejemplo, si tú ves Batman Returns, ahí es como más ese enfrentamiento con el pingüino es algo como más frío, ¿sabes? Está allí, Batman se enfrenta con el pingüino, trata de derrotarlo, bueno, pues porque no le queda otro remedio. Pero aquí yo creo que le da otro toque que para mí sí es un acierto. Hombre, como fan de los cómics siempre quieres que sea lo más fiel posible, pero bueno, como he dicho, ya actualmente hay muchos ejemplos de películas que se han hecho donde no se ha respetado para nada lo que ni... Exacto. No ya esos detalles o esa información o esos datos relacionados con origen, sino la propia esencia del personaje. Cuando antes hablábamos de Danny Elfman, la banda sonora de Hulk, de Ann Lee, tú ves esa película y tú dices, es que esto no es Hulk, esto es una historia que se ha inventado este hombre oriental y es que no tiene nada que ver con el personaje que yo leí en los cómics. Ahí sí me molesta, ahí sí yo veo que se está traicionando lo que es la esencia del personaje. Ahí sí yo entiendo que tú no puedes poner a dirigir una película de este tipo a alguien que no se ha leído un cómic en su vida o que no tiene ni idea de cómo funciona. Aquí, en cambio, hombre, este detalle, pues sí, te hubiese gustado que Morris hubiese hecho de otra forma, pero bueno, no está mal del todo. ¿Alguien más quiere añadir? Vale, pues yo creo que es un momento propicio para hacer una pequeña pausa y volver en unos instantes a retomar la película, la primera, la segunda parte, todo el cine de Batman queda aquí registrado, así que volvemos en un momento. Perdáis la guarida del Sir. Estaría ahí. Y si vosotros no lo hacéis, las tinieblas vendrán. Gentlemen, let's broaden our minds. Lawrence. Estás en la guarida del Sith. Recuerda que si no te has reído al menos un instante, te devolvemos el dinero que te ha costado la descarga. Y bueno, vamos a comenzar con la película, que vamos a explicar un poquito la sinopsis y hablar un poquito de ella. Tampoco vamos a profundizar extensamente en estas películas de Tim Burton y las siguientes. Así vamos a ir aprovechando y vamos a comentar la sinopsis que nos la va a hacer Dave. Sinopsis de Batman de Tim Burton. La película trata sobre el enfrentamiento entre Batman, que comienza a dar sus pasos como superhéroe en la ciudad de Gotham. Ya se empieza a hablar en los periódicos, empiezan a haber rumores en los bajos fondos de que hay un hombre murciélago que recorre los callejones y los tejados de Gotham y que lucha contra el crimen, y eso al mismo tiempo se compagina con lo que es el origen del personaje del Joker, un mafioso que es traicionado por su propio jefe y hace que tras un accidente se convierta en el personaje del cómic del Joker. Entonces el Joker trata de hacerse con la ciudad de Gotham y Batman trata de detenerlo. Por ahí en medio se desarrolla el interés romántico de Bruce Wayne Batman con Vicki Vale, y que también se genera un triángulo amoroso, porque ya el Joker, cuando ve una foto, también se queda prendado de los encantos de Kim Basinger. Y eso es básicamente lo que es el desarrollo de la película. Es una película que parece un poco perdida en el tiempo, es decir, hay una mezcla entre una estética muy años 30, en la ropa de, por ejemplo, los mafiosos, de varios de los personajes, mientras que hay otros personajes que se visten de forma más moderna. Y tú ves la ciudad de Gotham, tampoco sabrías exactamente identificar en qué. A veces parece una ciudad más contemporánea, otras veces parece algo más antiguo. No sé, es un clásico del cine de superhéroes y es una película que yo creo que cambió esta forma de hacer cine, que ha influenciado a mucho del cine posterior, que de personajes de esta onda tan oscura que se ha impuesto posteriormente. Hay muchas de en todo ese cine posterior hay muchas referencias a este Batman de Tim Burton y poco más. Vale, pues vamos a ir lo que sería analizando las escenas que más nos han gustado, que menos nos han gustado, los caracteres que hemos disfrutado más o menos. Bueno, yo voy a empezar comenzando pues diciendo que directamente esta película, para mí, en mi opinión, ha pasado pues por mejores momentos en sus primeras épocas. Actualmente verla se puede tornar un poco difícil, sino sobre todo si la ves en Blu-ray, en alta definición, porque se destacan muchísimo más sus defectos de efectos especiales, diseño, iluminación, etc. Pero quitando eso, también hay otras cosas como que se nota que está demasiado segmentada, los tajos de montaje son demasiado evidentes, algunas líneas de diálogo son totalmente irrisorias, pero tiene todas las bondades que ha dicho ya nuestro compañero Dave, que es verdad que revolucionó el cine de superhéroes, creó la Batmanía y creó un movimiento, ¿no? Pero, joder, es que, claro, a día de hoy ves ese traje de látex, ves que le sobra traje por todas partes, en la cabeza y en la cara, ver cómo también el personaje de Batman queda relegado a un secundario más, y que, pues, verlo correr por las calles de Gotham, cuando ya verlo correr a día de hoy es algo que queda hasta ridículo, porque Batman no corre, Batman vuela, aunque no realmente no puede volar, pero sí que lanza sus gadgets y es capaz de ir por otras zonas. Todos sus vehículos son autodirigidos y le pueden ir a buscar en cualquier momento, que aquí también se ve, pero sí que es verdad que hay momentos que dices, ¿por qué no llamas Batmóvil? Si es autodirigido, ¿por qué va corriendo? Y cosas por el estilo, ¿no? Hay cosas que me gustan mucho, como las actuaciones de algunos personajes, como el de Jack Nicholson, que tenemos como Jack Napier, que es un mafioso bastante cachondón y que tiene un nivel de histrionismo alto, pero bueno, para aquella época era algo que nunca habíamos visto. No sé, chicos, ¿qué podéis opinar, Antonio? Yo, es que es eso, es una película que ya la ves en el tiempo y tienes que hacer un esfuerzo por recordar lo mucho que te gustó al principio. Eso tampoco es innegable, pero claro, porque no existía un producto igual, ¿no? Hoy en día que Marvel y DC han hecho algo diferente ya bueno, en general, ¿no? Sobre todo Nolan, que le dio un carácter tan serio al producto. Pero yo es que me sigo quedando con eso, sobre todo con Jack Nicholson, porque la película está hecha para él. Tim Burton no lo esconde, ahí no se esconde ninguno, es lo que tú has dicho, básicamente Michael Keaton es un secundario de o Batman es un secundario de Joker, entonces la puedes ver por eso, porque es divertida, es entretenida y tal. El aspecto gótico, este oscuro que Tim Burton imprime a casi todas sus películas, digamos que si no la inves porque no, por ejemplo El planeta de los simios porque no ha lugar, ¿no? Pero en general lo intenta y siempre lo consigue, ¿no? Pues es algo muy potente visual, a nivel visual, y es convincente, pero es verdad que la película, pues con el tiempo, pues ha perdido su capacidad de seducción o de impacto, pero sencillamente porque se ha hecho mucho desde entonces. Entonces hay que valorarla en su justa medida y en la época en la que se hizo. Estamos hablando de 1989, ni siquiera estábamos todavía en los 90, y mucho menos a principios de la década, ¿no? Que es cuando yo creo que el producto superhéroe empieza a tomar forma. Así que bueno, yo la sigo viendo, lo cual es una buena señal, pero quizás sea por los actores y porque quieres ver ciertas curiosidades, como lo que te he dicho, verlo correr por las calles, ¿no? Que es un tanto absurdo, pero tiene un encanto naif también, ¿no? O bueno, de eso, entra dentro de un poco de la forma irónica de la película, si la quieres ver de ese modo, que creo que es la mejor forma de verla. ¿Carrillo? Sí, yo también pienso que esta película hay que contextualizarla en la época en la que se hizo, en el año 89. Quizás a lo mejor anda un poco floja de efectos especiales y demás. Recordemos que, por ejemplo, se produjo un boom bastante interesante de efectos especiales, creo que unos 3 o 4 años más tarde, con la segunda parte de Terminator, por ejemplo. Que quizás si esa película hubiese sido un poquito más tarde, pues a lo mejor la hubiésemos visto más rica en esos aspectos. Pero a mí no me molesta. Es decir, yo más o menos, tal y como dije al principio, he visto la misma Batman de Tim Burton estos días que la que vi el día del estreno. Es una película que cuando la vi en el cine me entretuvo. Y que hoy en día, no, esta primera parte la verdad que no se me hace pesada, me parece que tiene un ritmo bastante aceptable. Está claro que pasamos de la Batman de Nolan, que está más cerca del drama que de otra cosa, y en este caso el Batman de Tim Burton es más cercano a la comedia, a pesar del aspecto oscuro visualmente hablando, la película tiene mucho de comedia también, porque el Joker de Jack Nicholson, que para mí es lo mejor de la película, es muy cercano a la caricatura, a la comedia, y es un papel que le va a la perfección a Jack Nicholson. Aspectos más débiles de la película, pues a mí el personaje de ella no me aporta demasiado, no me parece que luzca mucho. Y después, pues Batman pues está correcto, tal y como hemos dicho, quizás en un rol demasiado secundario, quizás porque a lo mejor la película está más basada en el Joker que en el propio Batman. Pero la verdad es que yo lo he pasado bien viéndola. Es decir, creo que es una película que tiene sus cosas buenas también, ¿no? De todo lo que hemos ido hablando también en el transcurso del programa, como el tema del coche, el tema sobre todo de la recreación de Gotham, que a mí me parece muy buena, pero claro, son los puntos fuertes del director. Entonces, pues bien, en cuanto a fallos de guión o no fallos de guión, pues sí, cuando la estuve viendo anoche, por ejemplo, el tema del Joker que hablamos antes, que sea el propio Joker el que mató a los padres de Bruce Wayne, pues me choca bastante, ¿no? Pero también porque yo no soy un seguidor de los cómics, pero está uno muy acostumbrado a que eso no fue así, ¿no? Entonces, pues sí, puede chocarte un poco, ¿no? Pero también, como dice Dave, en otras muchas películas de superhéroes se saltan este tipo de cosas. Es decir, tampoco creo que haya que machacarla por eso. Por cierto, se nos ha olvidado comentar que nuestro amigo Campbell ha tenido que salir corriendo a luchar contra el crimen y no podrá estar en toda esta parte del programa. Y continuamos con cosillas más que queramos decir. Aspectos... Sí, dime. Nada, yo solo quería comentar una cosa. Es decir, yo creo que la película se tiene que aceptar como lo que es. Es decir, es como una película que genera su propio universo con sus propias reglas. Y tú tienes, si entras en ese juego, si tú suspendes tu incredulidad y entras, como he dicho, en ese juego, lo podrás disfrutar. Es decir, esto es un producto, como he dicho, personal, donde Burton da su propia visión del personaje de Batman, donde tienes una Gotham increíble, donde tienes un Joker inolvidable y donde, no sé, tiene otro tipo de virtudes, que es decir, puedes ver el Batmóvil, puedes ver el Batplane, puedes ver muchos de los artilugios de Batman, hay una figura, una imagen del personaje, es decir, una estética del personaje que después ha trascendido, como decía Campbell, a los cómics. Eso es lo que ofrece, y una banda sonora también genial. ¿Tiene sus defectos? Por supuesto. Dice, no esperas aquí grandes secuencias de acción, ni que sea demasiado coherente, ni que tenga un guión demasiado hilado. Eso no lo vas a encontrar. Vas a encontrar otras cosas. Si tú lo pones en la balanza y te convence, lo puedes disfrutar. Si tú tienes otra perspectiva del personaje, o si tú valoras más otro tipo de virtudes en las películas, pues igual ahí este no es tu Batman. Es como lo que decía un poco con el programa de David Lynch, es decir, Lynch no te va a dar un guión coherente, ni te va a dar desarrollo de personaje, ni te va a dar otro tipo de cosas. Te va a transmitir atmósfera y te va a transmitir sensaciones. Si te mola eso, genial. Si no, pues claro, hay otro tipo de productos y hay muchísimas películas o varias películas de Batman a las que puede uno recurrir, y igual por ahí queda más satisfecho. Yo no, como decía antes, pues es que a mí el peso de la nostalgia también es que me puede mucho, y fue una de las películas de mi infancia y no me puedo resistir a eso. Y es que yo la veo y vuelvo otra vez, y son los recuerdos de cuando yo estuve en el cine, los recuerdos de todas las veces que la vi en casa en VHS, y yo no me puedo zafar de toda esa nostalgia y todo ese poder evocador que la película me transmite a mí. A otra gente que tendrá otra perspectiva y que yo también respeto, y bueno, no pasa nada. Yo sé, sí que he de decir, bueno, vamos a ir hablando por aspectos de la película y prefiero que sea así. Vamos a ir por lo que sería la creación del personaje, todo lo que sería el plan del Joker, etc. Plan del Joker, ¿qué os parece, chicos? Este plan malévolo desde que se convierte en Joker y toma las riendas de la ciudad. Empieza tu Carrillo. Bueno, aquí se ve, por ejemplo, en la relación del Joker con el personaje este del medio mafioso que hace Jack Palance, ¿verdad? Sí. Digamos que tienen ahí sus tiras y aflojas y entonces pues vemos la creación del Joker en sí mismo, ¿no? Al principio, pues, en esta película se ve un poco el nacimiento del personaje, como el Joker cae en el ácido ese que le transforma la cara y demás. Y luego, pues el plan que tiene él es pues un poco putear a Batman, por decirlo de alguna forma, y hacerse con el control de la ciudad y de los ciudadanos, un poco convenciéndolos, incluso en la escena esta en la que él va tirando de dinero, ¿no? Creo que eran, no sé si... $200,000 o algo así, o... $200 millones, y empieza a tirarlo, pues claro, para convencer al pueblo de la manera más fácil, ¿no? Con dinero. Y digamos que en la película el personaje del Joker, pues eso no se entiende sin la rivalidad que tiene con Batman, ¿no? Incluso llegan a competir por la misma chica, el personaje de Kim Basinger. A mí... Es que el Joker es el protagonista, ¿no? De esta película. Igual que en el de Nolan, el Joker no es tan protagonista, aunque sí que tiene mucho peso por la buenísima interpretación de Heath Ledger. Aquí tiene mucho tiempo en pantalla y mucha importancia. Entonces, digamos que esa es un poco el objetivo del Joker, ¿no? ¿Alcaiden? La verdad es que lo mejor del plan es cuando intenta convertir a todo el mundo en Joker. Yo creo que esa es la base de... Además, aparece en un momento supermercado muy gracioso y obliga a todos un poco a pasar de los cosméticos. A mí eso sí se me queda, como yo no la he vuelto a ver recientemente. Bueno, recientemente, la he visto muchas veces, ¿no? A lo largo del tiempo, pero es un poco la parte del plan que más recuerdo y más me convence. Quizá yo vengo un poco eso, a ver, a recordar qué más... Aunque la tengo muy presente, como digo, pero y sobre todo, pues hay momentos de la película como el cañón revólver, que eso no se olvida, ¿no? Cuando va a tumbar el... Es muy de Joker, pero más de payaso de circo, ¿no? Pero porque yo creo que ya Nicholson le da un poco ese toque de payaso de circo también, histriónico. Pero la parte de los cosméticos me parece un acierto. Eso es quizás lo mejor del guión, cuando quiere convertir a todo Gotham en... Bueno, en una especie de... Porque yo creo que en el fondo ese es su plan. Ha convertido una modelo en el prototipo Joker y quizá quiera convertir a todo Gotham en un universo que se parezca a él, y eso me resulta interesante. No sé si esa parte os parece también convincente o no, pero yo es la que más recuerdo de la película. ¿Carrillo? Sí, lo de dibujar un poco, dibujar la sonrisa en el rostro de... muchas partes de la película dice eso, de que, por ejemplo, cuando la parte del dinero dice, bueno, van a morir todos, pero sonriendo, ¿no? Que es la mejor forma de morir. Sí, esa parte a mí también me parece divertida, ¿no? El tema de intentar transformar a todo el mundo en lo que es él, ¿no? Como a él le ha ocurrido esto y él, digamos que le han hecho esta cara, ¿no? Porque también se ve cuando le restauran la cara después de la caída en el cubículo este del ácido, se ve como enseguida la risa maliciosa, ¿no? Del personaje del Joker, ¿no? Como que le va a sacar partido a esta nueva situación en su vida, ¿no? Sí, también hay como una... que también se repite después en Batman Returns. Al final hay como un interés por parte del Joker de poner a Gotham en contra de Batman, y él va a repartir dinero y Batman no. Y entonces eso también en Batman Returns se ve mucho. Y eso yo creo que también es muy del cómic, donde la relación de Batman con la ciudad es ambigua a veces. Hay veces donde se le valora como un aliado, como alguien que lucha contra el crimen, otras veces se le ve más como amenaza, y aquí esa parte sí se respeta. A mí todo ese plan del Joker y del final y de cargarse a media ciudad, o la relación que tiene él con los subalternos, con este esbirro que él tiene, que al final se carga cuando se enfada, Entonces a mí me hace mucha gracia y está muy bien. Y yo no quiero dejar de destacar el doblaje que tiene Jack Nicholson, Rogelio Hernández, creo que se llamaba, que era el que también le ponía la voz a Paul Newman y a muchos actores, que no sé, me encanta cómo suena esa voz, esa ligera carraspera que tiene y tal, y el tono que le da al personaje cuando se planta el Joker ya transformado en el despacho de su antiguo jefe y le espeta eso de por una me hiciste esto por una mujer. Y después cuando se lo cargue, dispara y todo eso, a mí me parece una secuencia genial. Ella es Jerry Hall, que fue antigua modelo, que fue pareja de Brian Ferry y esposo muchos años de Mick Jagger. Me refiero a la que fue pareja de la que se parece, a la que sí. Él desfigura y después mata. Que por la modelo. Que por sí, cierto, sí. Eso es una de las grandes cosas que tiene esta película. Cuando tiene que ser cruda, tiene una crudeza sí. Muy diferente a la que podemos ver en ninguna película de superhéroes. Es muy, muy cruda por lo peligroso que es el Joker en esta secuencia, me parece, en el museo, cuando le muestra la cara y lo que le ha hecho con la cara. Y él tiene la locura de decir que no es un maltrato, es que él es un artista y él hace arte en la cara de las personas. Es que nadie lo entiende. Decir que esa secuencia, la del museo, pues bueno, es muy típica de los 80, es un vídeo musical dentro de una película sí. Para promocionar la música de Prince. Y claro, no eso sí que a día de hoy no está muy bien visto, hemos pasado de ese tipo de moda, ahora solamente queda en las series, en el cine esto ya no se hace, y yo considero que no... Que bueno, que te metes en esa época y la disfrutas, pero no viene a cuento el hacer ese tipo de secuencia. Aunque en este caso el Joker pues puede hacer lo que quiera, tiene manga ancha y puede quedar muy divertido. Que es lo que pasa aquí, sinceramente. Precisamente, una pena que Campbell no esté aquí para confirmarlo, creo que hay una anécdota con respecto a esa escena del museo, donde él, cuando están destrozando, cuando están pintando todo y rompiendo todos los cuadros, hay uno que él detiene a su esbirro y dice, no, este me gusta. Y creo que era de un artista que fue en su día inspiración para Bob Kane, o para los que fuera creador de Batman en su día, para el personaje del Joker. Y que también hay un pequeño guiño a los cómics. A mí de la escena del museo también me encanta cuando ella le tira el agua, el champán a la cara y él hace como que le tira ácido y dice ¡ay, mi sonrisa con lo bien que me quedaba! Me encanta, me río cada vez que lo veo. ¿Alcaide? Sí, yo... todas las escenas realmente en las que aparece Jack Nicholson son realmente... Están conseguidas, aunque mucha gente lo acusa de exceso, pero es que claro, el personaje... como él lo construye y la película se presta a ello, ¿no? Yo, a mí sí me convence, yo lo veo y me divierto y no pienso demasiado en el de Heath Ledger, es que es imposible no hacer la comparación, ¿no? Pero son diferentes, son películas distintas y yo no veo ningún problema en que cohabite en las dos bajo la misma existencia. Es más, me gustaría ver ese Batman contra Joker moderno que quizá creo que ya está en marcha, ¿no? Entre Jared Leto y Ben Affleck, que no estoy muy seguro si se va a hacer o no solo para ellos dos, pero me interesaría mucho ver qué tal surge o qué línea lleva o por qué camino nos lleva esa tercera posibilidad. Es que los Jokers de Nolan y de Tim Burton son tan diferentes que no yo creo que no tiene mucho sentido compararlos, es decir, no, no hay comparación. A este se le ve como un Joker histriónico y más de comedia y circense, y el otro da el de Heath Ledger tiene más fuerza dramática, da más miedo, ¿no? Uh-huh. de Heath Ledger, a pesar de lo que tú dices que este cuando tiene que ser crudo lo es. Sí, en ese sentido, en ese matiz de guión lo veo muy muy muy cercano al cómic, me refiero. Es un comediante, un chistoso, un bufón, un sinvergüenza, que no tiene reparos de realizar la crueldad más despiadada con una sonrisa en la cara. Aquí eso queda muy muy bien plasmado porque es muchísimo más payaso que el de Heath Ledger. Pero claro, sí. No. Se ríe, aquí se ríe mucho y de Heath Ledger no se reía tanto. Sí, sí que se ríe. A ver, en ese tipo de detalles yo no me centro. porque lo que es actuación, me parece que ambos dos son Jokers, y eso no hay duda alguna. Pero lo que me refiero es ese pequeño detalle de carácter al que me refiero de ser un bufón histriónico sin sentido alguno, pero a la vez cruel y despiadado. El otro, el de Nolan, no estaba escrito de esa manera, no estaba escrito como para ser tan bufón. No cuenta tantos chistes. Tiene humor, pero no cuenta chistes absurdos y estúpidos, sabiendo que son estúpidos y que no tienen ni puta gracia. Él lo sabe, él lo entiende, él está loco. Bueno, no lo sabe, él está loco y entonces va a hacer lo que le da la gana. Es también es muy caótico y hace planes, pero luego pues tiene que ir modificándolos, porque también este Joker es mucho más pusilánime y menos combativo. No puede hacer frente a Batman de ninguna de las maneras, más que con sus truquitos, que si la flor con ácido, que si el chocasoc este... y algunas cosillas, ¿no? Y la superpistola bazooka esta, que es telescópica. Igual lo de Heath Ledger era más, no sé, cuando sale disfrazado de enfermera, más sí, eso, cuando le clava el lápiz al mafioso, son más esos momentos, es más un humor más visual, y aquí tiene otro toque. Por ejemplo, toda esa secuencia cuando muere Jack Palance y él convoca a todos los mafiosos y está él sentado allí y se ve todos mirándolo como diciendo, ¿por qué le ha pasado este? Y dice, pero ¿y esa estúpida sonrisa que viene? Y dice, que la vida me ha tratado bien. Y después cuando él le da, como decías, le da la mano y lo electrocuta al mafioso, y dice, esto parece que se está calentando. Yo sí lo veo más del cómic. A mí me remite más a los cómics que yo le digo del Joker y sobre todo lo que sea la risa. La risa es algo constante para mí en el cómic, en los cómics del Joker. Siempre se está riendo, siempre se está explotando de risa cuando se está enfrentando con Batman, y aquí toda esa parte se respeta mucho. Yo creo también el tema del... Cuando tú ya haces... Tú tienes a Nicholson, tú tienes una visión tan respetada y todo el mundo, o casi todo el mundo, valora el Joker que él ha desarrollado. Cuando ya vas a interpretar a otro Joker, pues digamos que tú ya tienes más o menos claro decir, pues esto no lo puedo hacer igual, esto lo tengo que modificar, esto tengo que hacer una perspectiva más personal del personaje, y por ahí Ledger o el guionista desarrolla su propio Joker y lo llevaría un poco a otras partes y a otras situaciones diferentes para el personaje. Yo no me quedo con ninguno de los dos, me gustan los dos. Ya con el de Leto sí ya tengo más problemas. También lo poco que se ha podido ver en Escuadrón Suicida, al parecer hay mucho más rodado y por ahí es igual el personaje del nuevo, este nuevo Joker luciría un poco más. Pero yo todavía no creo que este nuevo sea mejor que el que hizo Nicholson en su día. Bueno, yo de hecho recuerdo que cuando se iba a estrenar El Caballero Oscuro, la segunda parte del Batman de Nolan, había muchas dudas con respecto al Joker de Heath Ledger en cuanto a cómo va a superar al Joker de Jack Nicholson. Es decir, que yo creo que el Joker de Jack Nicholson ha aguantado muy bien el peso de los años y el paso del tiempo. Es decir que... Pero que, sobre todo estéticamente, que también hay que ver una cosa, que la estética de este Joker es tremenda. Me refiero a esa sonrisa perpetua, está muy bien. Eso también sí, hace mucho. Sí, sí, sí. Es que yo creo que eso, el Joker fue grande y sigue siéndolo, sí. El de Jack Nicholson tiene una cosa muy buena, que es que incluso muerto sigue riendo. Sí, pero tiene una cosa aún mejor, que cuando solo él sube al campanario de la iglesia de Gotham, de la catedral de Gotham, le salen esbirros por todas partes. Claro. Y dices, ¿de dónde han salido? ¿Se los ha sacado de un bolsillo? Me parece mentira que no haya jugado a los videojuegos. Joder. Por generación espontánea, salen así como una burbujita y salen ahí todo. Esos son los tipos de cosas que a mí me escaman mucho de esta película, como hemos comentado antes a Off the Record, que seguramente saldrá en los postcréditos, que tiene cosas como que de repente Vicky Vale sabe quién es, dónde está Batman, cómo es la cómo entrar en la Batcueva, de repente, sin ningún tipo de pista ni nada, se tira toda la película investigándolo. Es que Alfred se la lleva allí, y como que hay un momento que otro momentazo del Joker, cuando aparece un mafioso diciendo que Grissom, no sé si lo estoy llamando Grissom, no sé si se llama así, que Jack Palance le ha le ha donado todos sus bienes y que a partir de ahora él llevará sus negocios, y ahí aparece el Joker disfrazado de payaso y le dice todo ese diálogo de yo lo vi, lo firmó con su mano muerta con esta pluma, tal, y le dice es hora de pagar la cuenta y le lanza la pluma al cuello. Ahí ve como una reacción extraña de Bruce Wayne ante esa situación, y después cuando lo sigue ve lo relaciona con la muerte de los padres, y bueno, allá también un poco no sé, que Vicky Bell tenga esa capacidad deductiva para relacionar a Batman con Bruce Wayne, ¿no? Sí, es un poco, está un poco cogido con alfileres, pero bueno. Dave, te voy a contratar como continuista de cosas incontinuables. Canon lo tengo yo. Joder, porque es que no aparece nada de lo que te puedas imaginar. Le puedes hilar todo lo que quieras, pero no aparece nada, ni un solo gesto, ni un nada que te pueda llevar a esta conclusión. Vicky Vale aparece allí porque pasaba por allí y se encontró con la Batcueva y dijo, coño, anda, una Batcueva. Punto. No, la invita en la segunda parte, me lo voy a nombrar, aparece con Alfred. Alfred entiende que hace falta que ella sospecha el tema de las armaduras. Aparece con Alfred. Que ella ve en la mansión Wayne. Hombre, tú dices, hay un superhéroe por aquí danzando en Gotham y tal. ¿Quién puede tener la capacidad y el dinero para poder tener todos estos artilugios y tal? No sé, hay como un triángulo allí que tú dices, siempre que aparezco yo, o aparece el Joker, o aparece Bruce Wayne, o aparece Batman. Que no hay ninguna investigación al respecto, que no aparece nada que haya encontrado ella que le relacione, que nada, nada. O sea, esto lo dices tú porque sabes que te lo has imaginado que es así. Te puedes imaginar cualquier cosa. Así de claro. No, bueno. Que tal y como está plasmado en la película, está mal. Que si hubieran dado un pequeño dato, uno cualquiera, hubiera sido suficiente, una revelación para que Vicky Vale se hubiera dado cuenta de que Bruce Wayne era Batman. Pero algo, un mínimo algo. No hay nada. Es que no hay nada. Para mí no hay nada que relacione a Bruce Wayne con Batman que ella se haya dado cuenta. Por muy deductiva que sea. Me lo tiene que mostrar el director. Si no me lo muestra es que está mal. Pero eso, Alcaide, para eso ya tenemos a Christopher Nolan, que es un director que explica con mucho rigor y muy fidedigno todo lo que ocurre en pantalla. No hace falta que te lo muestre solo con imagen, sino también hay una voz en off o te aparece Michael Caine para explicarte. Y ya se criticó. Espectador. Y ya se criticó en su día. Lo que está ocurriendo para que no te pierdas. Y ya se criticó en su día. Vale. Claro. Esto es criticable, tanto lo de Nolan como esto, pero esto me parece a mí, personalmente, muchísimo más hiriente. Porque pasan las cosas porque sí. Pues mira, hay una escena que me hace mucha gracia cuando bajan a la Batcueva, que está el Alfred y Bruce Wayne, y dice, venga, vamos a la Batcueva. Entonces Bruce Wayne se mete en la especie de montacargas ese para bajar y dice Alfred, yo bajo por la escalera. Pues prácticamente en la escena siguiente se ven como casi llegan al mismo tiempo, ¿no? Es decir, que era un poco absurdo. Alfred está en forma, ya tú lo ves, pero está bastante en forma. Se le ve caminando lento y bajando y llegan al mismo tiempo abajo. A mí me hizo mucha gracia, ¿no? Como una de las locuras más de esta película. Pero tiene frases que me tenía que haber apuntado para traerlas hoy aquí. Tiene frases que no tienen ningún sentido durante toda la película. De vez en cuando Tim Burton nos regala una frase que dices, pues vale, muy bien. No sé a qué viene esto. O sea, que no entra dentro, el diálogo no entra dentro del guión ni de nada cotidiano ni nada por el estilo. Chistes que intenta meter sin ninguna gracia. A mí todavía, fíjate tú que todavía esto todavía influencia. Por ejemplo, tú ves la de cuando está Bruce Wayne... cuando están Bruce Wayne, el Joker y Vicky Vale en el apartamento de Vicky Vale y empieza Bruce Wayne a soltar esa historia de un tipo como que ha perdido los nervios y que se ha vuelto loco, y entonces es como el Joker se ríe, como busca la complicidad con los esbirros para reírse también. Eso en la última de Jared Leto también se ve en la secuencia de la discoteca, donde él también busca esa complicidad con las personas que están a su alrededor. Ahí se ve como que todavía eso esa perspectiva del personaje todavía influye tantos años después. Por cierto, esa escena, Joker va al apartamento de Vicky Vale, está Bruce Wayne sin el traje de Batman, no puede hacer nada, lo tiene tirado en el suelo, lo reduce, coge el Joker y se pira. Sí. No se lleva eso, Vicky. Sí, estoy de acuerdo, no, que no tiene mucho sentido. ¿Por qué no se lleva Vicky Vale? Recordaba, por ejemplo, en La broma asesina, cuando van a ver a Barbara Gordon, que donde el Joker en el cómic le dispara, la deja paralítica y la viola... Daba un poco la sensación de algo similar, o de que se quiso intentar algo similar. Al parecer, esa secuencia era más larga había una persecución posterior, había aparecía Batman después, entonces ahí al quedar cortada o al modificarse el guión no tiene demasiado sentido. No es de lo mejor que aparece en la película, eso estoy de acuerdo. Lo que se comenta, por ejemplo, es Sean Young, que estaba pensada para el papel de Vicky Vale, que no puede hacerlo porque se cae de un caballo preparándose para el papel. Al parecer había una persecución a caballo, que también es homenaje al regreso del Señor de la Noche. Y que iba justo después de esta escena del apartamento, que la escena tenía otro desarrollo, y después había una persecución donde Batman se subía con Vicky Vale al caballo y perseguía al Joker. Venga, no sé si queréis comentar alguna cosilla más al respecto. Algo más sobre Batman de Tim Burton que queramos añadir, ¿no? ¿Sí, no? Vale, pues... Ya he dicho suficiente, yo creo que... Yo animo a que la gente la vuelva a ver y que la vea con, no sé, sin prejuicio. Pues ya que has empezado, da tus valoraciones finales. Venga, dale, Dave. Es decir, como digo, una película que yo creo que todavía que ha resistido bien el paso del tiempo, una película que cambió la forma de rodar el cine de superhéroes, ya cuando en aquel año 89 ya el Batman The Movie de Superman quedaba ya bastante lejano y no había nada, es decir, hasta era el desierto. Y durante todos los años 90... el cine superior fue Batman, de una forma o de otra. Las de siguientes de Schumacher se las critica porque la verdad que son películas bastante criticables, pero aún así fueron grandes éxitos y hizo que son las que enlazan desde el año 89 hasta la actualidad todo el cine superhéroe. Yo lo que digo, recomiendo que se vea sin prejuicio, recomiendo que la gente acepte ese juego que te plantea Tim Burton, de ese universo con unas reglas propias y un universo diferente, un Batman diferente, y yo creo que la película estaba muy bien. Yo viendo a lo mejor el cine que se hace ahora, donde hay los directores son prácticamente artesanos, donde no se distingue la forma de rodar de uno y de otro, en el actual cine superhéroe, un tipo que tenga esa personalidad y que se lo sepa transmitir e insuflar en todas sus películas, a mí me parece algo notable y algo todavía a reivindicar. ¿Alcaidem? Yo ya lo he dicho antes, quizás sea para más nostálgicos que para una nueva generación, porque no, sobre todo porque van a ver la nueva y no va, la comparación les va a ellos sí que les va a pesar. Pero esta película tiene pues los hallazgos en lo visual, sobre todo en el diseño de producción, en esos decorados de Gotham, sí es interesante ver ese gótico de Tim Burton. Y en algún momento puntual, es verdad que el guión, pues si lo analizas fríamente, no está a la altura. Pero también es verdad que estamos hablando de prehistoria en el tema, en el género de superhéroes, de acción superhéroes, ¿no? Quedaba tanto por probar y por hacer. Incluso las de Schumacher son películas, digamos, experimentales, a ver si por esa vía se puede más o menos convencer al público, y en su momento incluso funcionaron. Yo recuerdo que Batman Forever no fue para nada un fracaso de taquilla, funcionó muy bien. Pero es cierto que de ahí a que realmente sean buenas películas, pues dista mucho. Ya digo que a partir del nuevo milenio, del nuevo siglo, ¿no? A partir del 2000, 2001, 2002, es cuando ya más o menos, pues Bryan Singer casi a las puertas hace X-Men, y es cuando ya un poco empieza a cambiar el concepto de que se puede conseguir algo más serio, algo de más sí. calidad. Y yo creo que ahí está el punto, ¿no? Matrix también ayuda mucho, evidentemente, porque genera un estilo visual nuevo y le da otra dimensión al género de acción, pero es esto, estamos hablando precisamente de arqueología, ¿no? Cinematográfica, y como curiosidad, los cinéfilos más jóvenes deberían quizá verla por eso, porque ganan más viéndola que dejándola pasar, quizás eso es lo mejor que se puede decir de ella. ¿Carrillo? Pues a mí este primer Batman de Burton, aún hoy en día me sigue entreteniendo y divirtiendo, es decir, en esos dos aspectos cumple a la perfección. Muy sostenidos en el Joker de Jack Nicholson, que me parece de lo mejor de la película, también en la banda sonora de Danny Elfman, que es muy, muy buena, tal y como dice Dave, y sobre todo en el aporte visual de Tim Burton, ¿no? La dirección artística de esta película, que ganó el Oscar, y no es el único Oscar de una película de Tim Burton en dirección artística, repitió con Sleepy Hollow y con Sweeney Todd, es parte del estilo de Burton, ¿no? Los decorados, es decir, logran meterte en la historia, y creo que es una película que para quien no la haya visto, pues yo creo que no le va a decepcionar. Yo creo que puede ser que es divertida y que es entretenida, ¿no? Pero tampoco coincido con Antonio que no es una gran película. Pues yo personalmente, ya para cerrar, tengo que decir que para mí visualmente es un prodigio lo que sería el concept de artístico. El papel del Joker, el personaje del Joker, es de lo que más salvo de la película, y su espectacular banda sonora. Pero te he de decir que hay muchísimas cosas en ella que me sacan de la película, ya que para mí la productora Warner metió tijera hasta el infinito y más allá, porque hay mucho problema de edición y montaje de la película, diálogos que quedan fuera de contexto, desarrollo de personajes que queda inconcluso, nos desarrollan muy por encima los personajes de Vicky Vale, el personaje de Bruce Wayne no tiene profundidad casi, tiene más casi profundidad el personaje del Joker. Hay muchísimos peros, pero hay un pero muy grande para ver esta película, que efectivamente, como habéis ya dicho todos vosotros, es parte de historia de los superhéroes. Fue una revolución en su época visualmente y como primer toma de contacto después de Superman de Donner, para afianzar un poquito el mundo superheroico en el cine, y gracias a esto tenemos lo que tenemos ahora. Sin esto no tendríamos lo que tenemos ahora. Este es un camino muy largo que se fue realizando a través de otras producciones como Darkman, como La Sombra y películas de serie B de superhéroes de bajo estilo, pero bueno, que intentaban imitar un poquito a Batman, ¿no? The Shadow, esas películas así tan oscurillas y intentando pues ser un Batman, o intentando realizar este tipo de, pues eso, de exploitations. Pero para mí, la que viene ahora es mejor película. No mejor adaptación de Batman, porque de Batman tiene poco. Pero como película ya no se notará para mí lo que sería los errores que acabo de enunciar, aunque tiene otros. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con Batman Vuelve. ¡No os mováis! ¿Alguna vez te has preguntado por qué eres como eres? ¿Por qué las pequeñas cosas son tan enormes para ti? ¿O por qué tu mente viaja por mil aventuras? Tienes la respuesta. Eres único. Eres cada película que ves. Cada canción que escuchas. Cada libro que sientes. Cada juego que acabas. Cada serie que devoras. Cada pedazo de aventura es parte de ti. Y te conviertes en parte de ella. Atraviesa tu mundo con los ojos. Y salta con nosotros a través del espacio-tiempo. Llega lejos. Más que nunca ahora, déjate llevar. Un día te despertarás desconcertado por todo lo que te rodea. No sabrás por qué estás aquí, ni por qué el mundo ha cambiado tanto y tú no. Pero no te preocupará, porque sabes que dentro de ti aún hay fuego y pasión. Levántate y alza el puño al cielo estrellado. Sueña con androides, seres de otro mundo, príncipes y princesas, y verdes praderas bañadas por el sol. No mires atrás en ningún momento y siéntete parte de nosotros. Eres parte de la guarida del Sith. Nosotros somos parte de ti, porque venimos del mismo lugar. Venimos de las estrellas. Todos todos los domingos a las 10:30 en turradio.com y los lunes en iVoox. Siéntete parte del cambio. Siéntete parte de la guarida del Sith. Debía volver a casa para dar de comer al gato. Miau. Tenemos que hablar. Verá, usted y yo tenemos algo en común. Batman. Para destruir a Batman, primero debemos convertirle en lo que más odia. Es decir, nosotros. Es decir, engañarle. Quizá no sea un buen momento para comentarlo, pero mi permiso de conducir ha caducado. Mis queridos pingüinos, ha llegado el momento de castigarles a todos. Pues continuamos con Batman Vuelve. Vamos a dar pinceladas de datos técnicos, tampoco tiene mucho más, o sea, realmente dirección y guionista no vamos a reseñar, así que bueno, no sé si tienes algo de datos de producción por ahí. Sí, vamos rápido con los datos de producción, que son básicamente estos. Batman Vuelve del año 1992, película de Tim Burton también, coproducción tal y como fue la otra de Estados Unidos y Reino Unido. Esta contó con un presupuesto de $80 millones y tuvo una recaudación de casi 267 millones. Hay que tener en cuenta que la primera parte tuvo 412. Aquí ya se notó un bajón en la recaudación de esta segunda parte. Tuvo un buen primer fin de semana con casi $46 millones recaudados el 21 de junio de 1992. Y en otro dato en el que se nota que esta película tuvo mucho menor éxito que la primera, y a mí me sorprende este dato porque solo pasaron 3 años, es que en España la primera tuvo 3 millones y medio de espectadores y esta solo tuvo 1.100.000, es decir, que el bajonazo en cuanto a gente que fue a verla al cine es tremendo. Otra cosa es que después la gente terminara viendo en videoclub y demás, todavía el videoclub funcionaba, ¿no?, en esa época. El rodaje de esta segunda parte tuvo lugar entre el 3 de septiembre del 91 y el 20 de febrero de 1992. La película obtuvo 2 nominaciones al Oscar, al mejor maquillaje y a los mejores efectos visuales. La productora, pues la misma de la primera parte, Warner Bros. Y Polygram Film Entertainment. Y en el caso de los productores, por ejemplo, aquí aparece Tim Burton como productor, cosa que no, que labor que no hizo en la primera parte. Es decir, aquí tenía como más poder, tal y como comentamos antes, ¿no? Y se nota en el estilo de la película, por lo menos para mí se nota. Si esta película es más Burton que la primera. La primera tiene tintes, pero esta película es Burton. Burton como productor, pues más bien sus películas, ¿no? Algunas, como Eduardo Manos Tijeras y Ed Wood, como destacadas. Decir que Tim Burton en su labor como productor ha sido nominado al Oscar dos veces, ambas por cintas de animación, Frankenweenie en 2012 y La novia cadáver en 2005. Otro productor nuevo que aparece en la película es Denis Dinovi, que fue productor de Eduardo Manos Tijeras y Crazy Stupid Love, por ejemplo, una película más reciente, ¿no? Y luego como productores ejecutivos y demás, pues son los mismos de la primera parte. En el diseño de producción sí que hay un cambio, en este caso fue Bo Welch, el diseñador de producción de esta película, que por ejemplo ha estado nominado 4 veces al Oscar, por comentar un poco de su filmografía, que fueron por Hombres de Negro, Una jaula de grillos, El Little Princess y El color púrpura de Steven Spielberg. Decir que la filmación de la película se produjo en el escenario 16 de Warner Bros., por ejemplo, para la Gotham Plaza, y en el escenario 12 de Universal Studios, para la guarida subterránea del tema del pingüino y demás, ¿no? Y después también se utilizaron otras localizaciones de la Warner para la película. Hubo cierta polémica también con grupos a favor de los derechos de los animales, con el tema de los pingüinos, pero Warner Bros. Se preocupó bastante de este hecho y mantenía los estudios donde salían los pingüinos, los mantenía con una refrigeración especial, con una temperatura para que los pingüinos coexistieran, digamos, en un hábitat habitual. Y también me hizo gracia leer, ¿no?, que había siempre pescado fresco para los pingüinos que salen en la película. En cuanto al tipo de arquitectura que vemos en la Gotham de esta segunda parte, se utilizó mucho, según comentan, la arquitectura fascista y también algo de arquitectura rusa y expresionismo alemán para recrear la ciudad gótica, ¿no? Y esto es un poco en líneas generales lo que hay de producción de esta segunda parte. ¿Opiniones al respecto, chicos? ¿Alguien quiere añadir algo? No, simplemente que Denis Dinovi ha sido productora de Burton durante, creo que sigue siéndolo, durante el resto de películas, creo que a partir de aquí. Si Javier, sí, no me aparece, sí, aparecen muchas ya. Muchísimas. Siempre Dinovi Burton, Dinovi barra Burton en sus películas está por doquier. O sea, que prácticamente copa toda su filmografía. Es su productora de confianza. Sí, es muy reconocible en los créditos. Además, me sonaba mucho el nombre cuando lo leí. Vale, pues continuamos con Dave y sus efectos especiales, banda sonora. No habrá mucho o demasiado que añadir, ¿verdad? Bueno, aquí en esta ocasión Burton cuenta con Stan Winston, que es un nombre mítico de los efectos especiales de maquillaje, que es un tipo que tiene 4 Oscars, que ha trabajado en la saga Terminator, en Depredador, en Parque Jurásico, y que ya había colaborado anteriormente con Burton en Eduardo Manos Tijeras. Sobre los efectos, sobre el tema del maquillaje, bueno, destaca el aspecto que se le da al pingüino, que se hablaba de que tenía que estar durante más de 2 horas para que lo maquillasen, para que desarrollasen ese aspecto tan, tan grotesco que tiene el pingüino, y sobre esa boca manchada que él tiene, esa sustancia negra que parece que él supura de su boca. Se dice que Winston consiguió hacerlo mediante una mezcla de enjuague bucal y colorante de alimentos. El traje de Batman se nota que es más flexible, es más liviano. Hay ciertas modificaciones, es prácticamente el mismo diseño, pero por ejemplo, lo que es la parte de los pectorales y del torso y de los abdominales, donde la primera parte tenía como un aspecto como más orgánico, aquí son, digamos, unas placas. Se puede ver, sobre todo, hay una secuencia donde con Catwoman, que hay unos primeros planos donde ahí sí se puede valorar la diferencia. Y a mí me da la impresión que no es tan negro como el de Batman del 89. Con respecto a Catwoman, también ese traje con el que aparece Michelle Pfeiffer, dice que también se probaron más de 60 prototipos hasta que al final dieron con el que mejor le encajaba a Michelle Pfeiffer. Toda la secuencia de los murciélagos se desarrolló por ordenador, y en cambio con los pingüinos sí, una mezcla de pingüinos reales, de robots, de CGI y de incluso hombres disfrazados de pingüinos. Eso con respecto a lo que sería los efectos especiales o el tema del maquillaje. Y con respecto a la banda sonora, bueno, pues yo creo que esta película todo es como la primera parte llevada al extremo. Todo es más extremo, ¿sabes? Gotham es más barroca o es más recargada. todos los personajes son más llevados al extremo y la banda sonora también fue como una obra más, más ambiciosa. Aquí también vuelvo a contar con Danny Elfman e incluso esa falta de protagonismo que tiene Batman en esta segunda parte, donde se ve que Barton tiene más cariño a los personajes del pingüino, de Catwoman, muchísimo más que al personaje de Bruce Wayne o de Batman, se nota incluso en la banda sonora. Ese tema de Batman, que era más omnipresente en la primera banda sonora de Elfman, que sonaba durante casi toda la película, aquí está casi sepultado por otro tipo de temas más relacionados con los otros personajes de la película. Aquí, como he dicho, también esta sonora es más ambiciosa, es más larga, es más barroca, todo es más operístico, le mete una instrumentación diferente a órganos de iglesia, y fue un trabajo, como decíamos antes, que fue muy exigente para Danny Elfman y que hizo que se creasen fricciones entre él y Barton, que para la siguiente película no contó con él. Se introduce también una canción que suena, creo, en los títulos de crédito, que es Face to Face, que es una canción creada exclusivamente para la película, interpretada por la banda de post-punk británica Siouxsie and the Banshees. Y bueno, aquí se igual que con la de la película anterior, ya se inauguraba ese meter una canción reconocible en cada película de Batman. Pues si fue el Bat Dance con Prince, aquí es este Face to Face de Siouxsie and the Banshees, y en las siguientes pues sería el Kiss Me, Kill Me, creo que se llamaba, Dudo, o el de The End is the Beginning de Smashing Pumpkins para Batman y Robin. Eso con respecto a la banda sonora. ¿Opiniones, Alcaide? Sí, la banda sonora creo que lo hemos comentado antes en la primera, ¿no? Para mí mejora el trabajo de la original. Lo que pasa que, claro, se nota que haya un esfuerzo también por ajustarlo a una película que no es tan sencilla como la primera, porque aquí se complica bastante la visión de Tim Burton. Yo también pienso, y lo voy adelantando ya, que es mejor película que la primera. Lo que pasa es que no es una película de Batman, es decir, es una película para ciertos villanos, es más oscura, es más terrible y te obliga a aceptar ciertas cosas de ella que no son fáciles, ¿no? Pero es verdad que la banda sonora, a mí, el comienzo con esa cuna abandonada en el desagüe, ¿no? Pues me parece que la música ahí es impresionante. Yo me he puesto ese principio varias veces porque creo que Danny Elfman hace un esfuerzo tremendo por superar el score original y por momentos lo consigue, ¿eh? ¿Carrillo? Yo pienso que la música, como dice Dave, margina al personaje de Batman, también en este caso, tal y como es marginado en la propia película, porque Batman aquí es que es un super secundario. Se nota la querencia de Tim Burton por los personajes del pingüino y de Catwoman, y también se nota, ¿no?, en la banda sonora. La verdad que no reparé tanto en la banda sonora, así que me pareció muy del estilo de las películas de Burton, porque tal y como dije antes, esta película me parece mucho más de Burton que la anterior, aunque por adelantarme, tal y como ha hecho Antonio, a mí no me parece mejor película que la primera, porque yo en esta película veo graves problemas de ritmo. Es una película que se me hace, me acuerdo cuando fui a verla al cine, que también fui a verla al cine, se me hizo pesada y se me ha vuelto a hacer pesada, se me hace pesada en muchas partes. La película me parece muy irregular. Después tiene, sí que tiene buenas secuencias y buenos extractos en los que sobre todo está el pingüino, que es lo mejor para mí de esta segunda parte, pero para mí no es mejor que la primera, sobre todo por el ritmo. Creo que el ritmo es dificultoso. Fíjate que Burton lo comenta al revés, es decir, él comenta que la que se le hace pesada a él, claro, que se lo pesa es la primera. Dice, me gusta. Ahora, actualmente, cuando él la revisita, dice, me gustan partes de la película y partes con las que estoy contento, pero después se me hace muy pesada de terminar. Que yo creo que con la segunda estaré mucho más contento, satisfecho. Sobre eso no tenía ninguna duda, es que se nota. Se nota que sí. La segunda es más de su estilo. Sí, es verdad que tiene problemas de ritmo y que hay partes ahí donde se hace un poco. Es que, claro, tú tratar de confluir a la historia del pingüino, con la historia de Catwoman, con la historia de Bruce Wayne, con Batman, con Max Schreck, es complicado. Yo creo que esa tampoco es el como decíamos antes, la virtud de Burton, el ritmo o saber manejar este tipo de situaciones. Pero no sé, para mí compensa lo que es la parte visual y todas esas secuencias, el origen del pingüino, el origen de Catwoman, cada vez que aparecen los personajes en escena, es que me encanta. Es que yo con el pingüino disfruto muchísimo. Es un diseño de personaje, un ser tan grotesco. Después tiene esa parte de estar enfadado con sus padres, o no sabes hasta qué punto es real, cuando él ya lo quiere ser candidato a la alcaldía, como él mismo ya se mete en esa historia y realmente quiere ayudar al pueblo de Gotham, y después cómo vuelve otra vez a sus raíces criminales. Es que para mí está, hay una interpretación tan, tan rica, o es un personaje tan profundo el que desarrolla Danny DeVito. Y después ya, si hablamos de la Michelle Pfeiffer, vamos, que me vengan a decir a mí que ha habido una Catwoman mejor que esta. Ni Julie Newmar, ni la Hathaway mucho menos, ni Halle Berry, ni nada. Michelle Pfeiffer. Yo ahí te apoyo, Dave. Ahí te apoyo. Ella se embute en ese traje de látex y tal. Es que la ves que es un gato, es que tiene esos rasgos, los ojos que tiene, la forma de moverse, el tema del látigo. Es que está espectacular esa mujer. Voy a decir una cosa que quizás me caiga algún palo, pero yo es que creo que Catwoman no es un personaje cinematográfico. Es difícil de trasladar. Es difícil. Sí. Es que yo la he leído en cómics cuando era niño y tal, y es otra cosa, ¿eh? No acaban de pillarle el punto, pero en ninguna, vamos. Ni siquiera en esta, ni siquiera en Batman Vuelve, que quizás sea el personaje que... No voy a negar que Michelle Pfeiffer quizás sea la que mejor lo ha hecho, pero hay algo que en ella que falla, y yo no sabría explicarlo muy bien. Quizás si el que conoce un poco la formación, un poco más al personaje y tal, pero hay algo que falla en ella al trasladarla a la pantalla. Yo no la veo concreta nunca la veo concreta en ninguna de las películas. Bueno, veo que nos hemos metido ya en terreno cinematográfico. No sé si quedan algún dato más por decir, pero si no lo iremos diciendo. El casting, si acaso. El casting, bueno, sí, ahora lo comentamos un poco. Yo voy a, ya que hemos empezado con este debate, yo voy a decir que para mí es mejor película porque el montaje está, primero, muchísimo mejor. No parecen secuencias inconexas. Aquí tenemos desarrollos de planos y secuencias. No de repente estamos en un sitio, luego en otro, y sin parar así todo el rato. Sí que hay cambios de localización, pero están más acorde con el transcurso de la historia. Eso por una parte. Para mí, en ese sentido, es mucho mejor que la primera. ¿Tendrá peor ritmo? Pues posiblemente tenga peor ritmo, y falta de razón no tenéis, pero eso es ya porque la historia te convence más o menos. Entonces habrá partes en las que la historia te aburra más o menos, pero eso no le quita para que sea mejor o peor película. Al aburrirte, pues se te hace un poco más larga esa parte, y tiene el problema del ritmo, porque realmente lo que hace es desarrollar muchísimo más el personaje de Copperpot, el personaje de Pingüino, que el de ningún personaje hasta la fecha, dentro de lo que es la franquicia Batman de Tim Burton. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero el personaje de Copperpot tiene un peso tremendo. Te guste más o menos. Sí que me convences en ese aspecto. Es verdad que tiene mejor desarrollo. Y claro, si ya... Y por eso quizás a lo mejor lo que yo digo del ritmo. Claro, si no te gusta ya este personaje y se centra mucho en este personaje, pues apague, vámonos. No, sí me gusta. El personaje sí me gusta. Pero bueno, también tiene efectivamente el problema este, ¿no? De ritmo. Bueno, vale. El tema de Catwoman, yo he de decir que para mí es la mejor Catwoman, lo he dicho siempre, pero Anne Hathaway tampoco le desmerece en absoluto, pero porque son dos Catwoman diferentes. Esta ya es una parte más clásica dentro del moderno, porque ya es una Catwoman bastante moderna, pero la de Anne Hathaway es ya actual, es una Catwoman actual. En cuestiones físicas, evidentemente, a mí me gusta muchísimo más Michelle Pfeiffer. Vamos, Michelle Pfeiffer for the win, completamente. Y también queda un aspecto muy, muy gatunesco. Efectivamente, también reconozco que tiene esos ojos gatunescos que le ayudan mucho. Y que el lenguaje corporal que tiene es cojonudo. En el momento que tiene que hacer de vieja de los gatos, de la loca de los gatos, lo hace muy bien. No, sí. Sin ser demasiado excéntrica y demasiado, no, gestos de la cara de loca, que pueden ser de cualquier tipo de locura, no en concreto de loca de los gatos. O sea que, no sé, lo veo bastante bien, y momentos que tiene nadie, todo el mundo se acuerda de Batman Vuelve, esa escena en la que está haciendo acrobacias Catwoman, se pone enfrente de Batman y le dice miau. Es brutal. Y luego cuando le chupa la cara a Batman, también es otra de las escenas que, bueno, pues que rompen la pantalla. Ya hemos visto cómo Dave suspira. Es que tiene una sexualidad, transmite una sexualidad que, por ejemplo, Hathaway no tiene. Y yo veo aquí, por ejemplo, mejor actriz que Kim Basinger, en el sentido de, por ejemplo, ese cambio que tiene ella de secretaria torpe y un poco patética, al cambio que da después cuando ya se transforma en Catwoman, tanto en su papel como Selina Kyle como en Catwoman. Por ejemplo, eso Kim Basinger no le veo yo registro para no tiene esa capacidad para transformarse con tan pocos elementos durante una película, y en cambio Michelle Pfeiffer sí lo tiene. Lo que te digo, y el diseño es que es muy impactante, todas esas grapas, todo ese látex negro, esa forma que tiene ella de moverse, es que todo eso está muy bien. La forma que ella tiene de manejar el látigo, ahí verdad que Batman no sale muy bien parado, porque es que vamos, se lo tumban con una facilidad, es que ella le lo amenaza con el látigo, aquel ya se trastabilla y se cae, pues, y se cae del edificio. Entonces ahí se ve, como decíamos antes, el poco cariño que le tiene Barton al personaje. Para mí es uno de los grandes hallazgos de la película, este personaje de Michelle Pfeiffer. Y hay una anécdota que habla de que hay una canción actual donde hay un cantante que la nombra a Michelle Pfeiffer en una canción, y fue un gran éxito, y dice que le convenció para incluirla como ya casi un elemento de la cultura popular a Michelle Pfeiffer por la secuencia de la transformación de Catwoman. Que si antes Javi se quejaba de que lo del Joker no era demasiado fiel al canon origen del personaje, aquí, bueno, esta historia de que ella, entonces, no tiene nada que ver. Yo lo que recuerdo del origen de Catwoman no tiene nada que ver con lo que nosotros vemos en la película, y tampoco una explicación demasiado clara de por qué ese golpe que se da ahí en el suelo de repente hace que ella tenga todas esas capacidades para las artes marciales y para manejar el látigo y toda esa locura que ella desarrolla. Pero es que para mí no me hace falta, es que yo disfruto cuando ella aparece y ni necesito más explicaciones. Para mí toda esa parte está muy bien. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Asier sobre el tema del montaje y los hachazos que se veían en la de Batman. Es verdad que de repente se ve una secuencia y de repente ¡plap!, aparecía el Joker viendo la tele y se enfadaba y tenía un pequeño diálogo con su esbirro, y de repente otra vez aparecía en otra parte de Gotham. Eso sí, cuando la ves varias veces se nota bastante, y en cambio esto aquí no lo tiene. Toda esa secuencia inicial donde lanzan el bebé, el pequeño Cobblepot, lo lanzan al río, eso está muy bien rodado y es puro Tim Burton. Otra curiosidad es lo del papel que el que hace del papel de padre de Oswald Cobblepot, que en este caso era Paul Rubens, que era Pee-wee Herman, que aquí se ve también la costumbre que tenía Tim Burton de repetir con el equipo de películas anteriores, que bueno, él hizo esa película en su día de Las aventuras de Pee-wee Herman, y aquí decide volver a contar con él. Antes Campbell tuvo el decoro de no contar cuál fue la caída en desgracia de Dictator, pero yo, como no tengo tanto reparo, pues lo voy a contar. Que yo no sé si ya cuando Burton rueda con él esta película eso había ocurrido o no, pero bueno, Pee-wee Herman es un tipo que... El actor Paul Rubens interpretaba a Pee-wee Herman, había hecho la película, había tenido éxito, tenía un programa de televisión infantil, e interpretaba a este personaje. Y cae en desgracia cuando lo pillan en un cine porno masturbándose. Y fue un escándalo en aquella época, y eso hizo que este actor cayera en desgracia, y hasta muchos, muchos años después pues no haya podido volver un poco a levantar cabeza y volver a trabajar en el cine y en televisión. Y aquí, como decía, pues el que interpreta al padre del pingüino. En un papel mínimo y muy breve. A mí también me gusta mucho la escena inicial, porque es verdad que cuando lo lanzan hay cierta inquina en tirarlo al río, ¿no? Sobre todo por parte del actor, me gusta bastante y queda muy bien. Esos millonarios, ¿no? Luego enlaza muy bien con el hecho de que Cobblepot los busque, pero en realidad le da igual, ¿no? Es simplemente estrategia para convertirse en alcalde. Yo creo que la película en ese sentido funciona muy bien, y está, si la primera estaba hecha para Jack Nicholson, esta está hecha para Danny DeVito. Sí, y él lo hace muy bien. Danny DeVito no es un tipo que se le reivindique demasiado como actor, pero es que aquí está, no sé, no, cuando está hablando de otras opciones para este casting, es que yo creo que nadie lo podría haber hecho porque lo tiene todo, el tamaño, el físico, todo eso le acompaña mucho para hacer este pingüino. No se recurre demasiado al tema de los paraguas, que yo creo que también es un elemento complicado de trasladar al cine, y se hace más hincapié en bueno, el tema de los pingüinos, esa troupe de payasos, que aquí se ve también. es un poco rememora también a los esbirros del Joker en la primera parte, pero como he dicho, todo se lleva más al extremo, entonces tiene una imagen como más decadente y más oscura todavía, si cabe, que los que aparecen en la primera parte, todos estos elementos, esa mujer silenciosa que aparece con el perrito y tal, que también como que favorece toda esa locura que aparece siempre cuando el pingüino entra en escena. Me encanta la guarida en los subterráneos, todo eso está muy bien. Y yo, el personaje, sí, yo no sé, el tema de los padres, algo habría ahí, porque cuando él ve ese interés por buscar su nombre y sus orígenes, yo creo que sí, yo creo que hay un parte y parte de querer engañar al pueblo de Gotham para ser alcalde, y por otra parte yo creo que sí hay algo de personaje, porque es lo que se decía antes, que se veía cuando hay momentos donde ya él se viene arriba y dice, hay que estrujar al pueblo, hay que manosear al pueblo, hay que estar junto al pueblo. Entonces el rollo se ve como que, no me llamen pingüino, mi nombre es Oswald Cobblepot. Ahí se ve como que él sí está bastante metido en su nuevo rol de candidato a la alcaldía. O cuando le dice a Catwoman, usted está en el censo, sabe que me presento a la alcaldía. Bueno, vamos a ver, tenemos dentro del casting a gente, a actores que se introducen, como hemos dicho ya, Christopher Walken. Tenemos también a Michelle Pfeiffer, Danny DeVito, los estamos mencionando a todos, así que yo creo que no es tampoco necesario enunciarlos a todos, y conocemos a todos la mayoría de sus trabajos, así que nos vamos a centrar precisamente en lo que sería la película, como ya hemos empezado. Y vuelvo a reiterar que para mí, incluso estéticamente, me parece muy superior a la primera Batman. No sé si tendrá más o menos presupuesto que la primera, pero aquí todo luce mucho mejor en todos los sentidos. Normal, a ver, tiene sus defectos, sí, pero yo la he revisitado hasta donde he visto y la he visto muchísimo mejor en ciertos aspectos. Pues así es, el presupuesto es del doble, ¿eh? Sí que tiene bastante más. Entonces es lógico pensar que todo todavía aguanta el paso bastante mejor que la primera. Y todo tiene un tono mucho más oscuro, bastante más cruento, se nota que es más Tim Burtiana. El problema grande que tiene esta película es que tiene menos de Batman que ninguna de las películas. Menos que Batman y Robin, y menos que Batman Forever y cosas así, ¿no? Sí, es como un spin-off de Batman. Sí, sí, es verdad. Podría perfectamente pasar por un spin-off de Batman. Sí, funciona mucho. Lo que iba a decir yo antes, que a mí me funciona la película cuando nos metemos en Catwoman por sí misma y en el pingüino por sí mismo. Ahí la película funciona a la perfección. Yo también. Quizás es en el ensamblaje con Batman, en el que la película a lo mejor se empantana un poco más y a mí se me hace más pesada. Pero funciona a la perfección en esas dos historias paralelas. Yo, fíjate que el mayor problema que veo es el de Shrek, el de Max Shrek, ¿no? El personaje. Sí, sí. Es otro villano más insertado en la trama. Ah, sí, el de Walken, dice. Sí. De Christopher Walken. Pero el actor a mí me gusta mucho, pero es verdad que si no lo pone tampoco pasa nada. A mí también me gusta mucho. Pero no sé, es como que me rompe, me saca muchísimo más su aspecto, su carácter. Está como fuera de este circo, porque realmente es un circo. Esta película es los monstruos de Tim Burton en plan superhéroe. Menos monstruos de la Universal que incluso la anterior, pero más a lo Tim Burtiano. En cambio, el papel de Max Shrek intenta ir por otro lado, cuando creo que Christopher Walken le podrías haber dado un papel de villano de opereta mucho mejor, yo creo, ¿eh? Christopher Walken se le da muy bien esto. Si no, mirar la de el que iba sin cabeza, que era el malo. ¿Cómo se llamaba? Joder. El Sleepy Hollow, eso es. Pues venga, continuamos con escenas que más os gusten, que menos os gusten. Apartados del guión que os fallen, cositas así o que os gusten mucho, ¿qué opiniones? Venga, empieza tú, Antonio. Bueno, el problema quizás sea el tener eso, que juntar demasiados personajes en la misma trama, como decimos, le da demasiado protagonismo a Catwoman, ¿no? Pasa totalmente de Batman, pero quizás estábamos acostumbrados ya por la primera entrega, ¿no? Tampoco es una cosa que nos vaya a pillar de sorpresa. La cuestión es hasta qué punto estás dispuesto tú a participar en la idea de Tim Burton, que es evidentemente hacer una película más oscura, pero también más confusa en el tema de guión. No es tan lineal, ¿no? Porque atiende a demasiados personajes. Pero yo la veo más en esencia pura, ¿no? No como una película de Batman, sino como una película pues que exprime más el estilo gótico de su director, ¿no? A mí cada vez me ha interesado más ver Batman Vuelve y no el Batman original. Sencillamente porque veo detalles. Pues, antes habéis mencionado a Stan Winston, a mí me parece un genio. Todas las películas que ha hecho, tanto a nivel de efectos especiales como el maquillaje, son una pasada. Mucha gente dice que Terminator 2 es una película hecha por ordenador. Digo, no te confundas. Muchísimo maquillaje tiene esa película, ¿eh? Cierto que tiene su trabajo, pero las heridas, por ejemplo, del personaje son todas hechas con maquillaje. Entrevista con el vampiro lo hace genial. El trabajo que tiene con los actores, ¿no? Con cómo les pone esas miradas horribles y esa sangre, ¿no? Y yo creo que era un creativo muy, muy interesante que desgraciadamente falleció demasiado joven, pero bueno, que tuvo su presencia y ese Batman Vuelve hace un trabajo, sobre todo con el pingüino, ¿no? Pero descomunal, pero también en general, en todas las fases de la película, los trajes son mucho más creíbles, las interpretaciones están muy bien. Es curioso que nominaran a Danny DeVito al Razzie, porque yo creo que es lo mejor de la película y el personaje está hecho a su medida. Hay Razzie muy equivocados, nominaron a Kubrick a peor director por El Resplandor. Con el trabajo de dirección de Resplandor me parece una pasada, pero bueno, son detalles, ¿no? Pero que Danny DeVito se come la película y está hecha como él, como estaba hecha la primera para Jack Nicholson, como he dicho antes, ¿no? Y con respecto a si es difusa en el guión, pues sí, es bastante confusa y sobre todo en el hecho de insertar cosas Burton que son marca de la casa, como el tema del ataque circense al principio o lo de los pingüinos al final, que quizás es lo que menos gusta a la gente, pero bueno, es más libre también y funciona como película de fantasía, creo yo, no sé si estáis de acuerdo. Es que tiene por supuesto. Una fantasía más pura, quiero decir, con respecto a la primera, menos encorsetada. No es tan lineal, pero también hay que aceptar el juego de que sea más fantasía en estado puro. Es que efectivamente estoy de acuerdo con eso al 100%. Esta es una historia de fantasía en la que pues se introducen personajes de la mitología de Batman, ¿no? Pero claro, es que todo lo que sería el argumento principal es un poco chorrada. O sea, me refiero, tenemos al personaje de Copperpot, que es un niño que ha sido abandonado, que tiene deformaciones. Vuelve a la ciudad, el más es rey, que es el dueño de todo, pero es un corrupto, quiere tener poder, entonces utiliza la imagen de Copperpot para subir al poder. Sí. Bueno. Sí, no es lo mejor de la película. Yo, con respecto a esta película, yo la he revisitado muchas veces a lo largo de los años y siempre espero como que la última sea la vez que se me caiga ya la película y que ya realmente no la valore. En su día, cuando lo fui a ver al cine, no entendía nada de lo que estaba viendo allí, y ya después, con el paso de los años, cuando yo lo he aprendido a apreciar. Tal vez, igual como en conjunto, la película no es del todo redonda, pero bueno, hay segmentos o hay secuencias o tiene cosas la película que todavía la hacen para mí muy, muy más valorable. El tema de Christopher Walken es que yo no sé hasta qué punto este hombre estaría motivado con esta película, porque tampoco la acompaña la imagen que le dan, esos trajes también tan retro y esa imagen tan, tan excéntrica que le ponen a este hombre, tampoco hace que su personaje sea demasiado memorable. Y sí, sobre todo cuando lo ves con Danny DeVito, que es un actor que está muchísimo más entregado a ese desarrollo del pingüino, se nota como que él va más un poco más en piloto automático. Yo estoy de acuerdo con lo que comenta, que esta película en el fondo es una película del pingüino y que se le mima mucho al personaje y que casi todas las mejores secuencias son las de él, y también después de él iría a Catwoman. Entonces ahí, de tanto repartir, al final queda poco para Batman. Sí, el personaje queda muy minimizado, ¿no? Yo escuchándolo a usted, lo que no logro entender mucho es por qué se me hizo tan pesada esta película en el cine, porque es que tengo un mal recuerdo de ella. Sí, es que hay una parte en el medio, es que claro, cuando son tantas historias diferentes o tantos personajes diferentes y tú le tienes que ir dando protagonismo, un poquito de protagonismo a cada uno, al final todo eso yo creo que dilata mucho lo que es el ritmo, que el ritmo se ralentice. No, pero hay una parte, seamos serios, yo vi la primera en el cine y me encantó, tendría 10 años, vi la segunda en el cine y me pareció una mierda. hablando, sí, hablando claro, pero no, porque, sí, sí, por, sí. Porque no es una película fácil, esta película crece con el tiempo y empiezas a apreciar los valores que tiene, pero normal que te pareciera pesada, si es que no es lo, tú esperas ver algo, una continuación, nunca mejor dicho, de la primera, y no es para nada una continuación de la primera, es todavía más, incide más en lo, en lo, en los defectos, entre comillas, que tenía la primera con respecto a lo que sería algo más comercial, y esta película no funciona como algo comercial. Es que yo creo que precisamente el descenso en, el, en la recaudación vino por eso, por el boca a oreja. Es decir, yo creo que muchas familias irían a ver esta película esperando algo, algo similar a lo de la primera parte, y cuando se encuentra esta historia de freaks y esta cosa tan, tan grotesca y tan muchas veces esta perspectiva tan absurda del fenómeno de Batman, pues dirían, pues esto no es una película para niños. No es una película. Ahora sí, si te digo que empecé a apreciarla en el momento en que empecé a ver la de Schumacher. Me di cuenta que esta película era mejor. Sí. En ese momento, yo creo, cuando ya empecé a ver Batman Forever y sobre todo Batman y Robin, yo dije, cuidado, que la de Tim Burton no es tan mala, y ahí empecé a darle una oportunidad. Creo que la de Schumacher hicieron eso bueno por Batman Vuelve. Sí, la mejora. Yo también me gustaría incidir en lo que comentaba antes, es decir, esta como decía, que un director tenga esa personalidad, que él haga una versión tan personal del mito de Batman, es que, como te digo, ahora es impensable. Yo, antes que nombraba a Duncan Jones, que es el director de Warcraft, tú ves la filmografía de este tipo, hizo Moon, una película de ciencia ficción clásica a lo Kubrick, Código Fuente, una película ya más de acción al servicio de Jake Gyllenhaal para intentar lanzarlo como de acción, y ya la tercera que hace es Warcraft, que tú dices, pero vamos a ver, que tendrá que ver una con otra. Y tú ves, te das cuenta de cómo ahora ya el director es una figura, un elemento más del engranaje de Hollywood, y que lo mismo le da uno que otro, y tú tienes que hacer lo que decide los productores, lo que decide la directiva de la productora, y punto pelota. Y al final son más, entre comillas, autores, la propia productora que el director. Y en cambio aquí algo completamente diferente. Aquí es puro Burton desde el principio hasta el final, en la banda sonora, en el diseño de producción, en todas las filias y fobias que tiene este director, aquí te lo plasma en la película. Y como te he dicho, ahora ya en cine de superhéroes o cine de este nivel o superproducciones, es muy complicado que esta situación se volviera a dar. Tiene mucho mérito, porque si él hubiera querido, hubiera hecho algo más convencional y hubiera funcionado seguramente en taquilla, pero no quiso, o simplemente dijo, yo lo hago personal, que tiene mucho, ya digo que el mérito es 100%. Es que había sido tanto el éxito de Batman que yo creo que le exigió, como comentaban antes, un mayor control creativo, y ahí fue, dijo, pues ahora voy a hacer yo la película que siempre he querido hacer, y paso de Batman, que a mí este tipo ni no me dice nada. Y me voy a este mundo de, como decía, de freaks y de monstruos y de doble personalidades, que es lo que más me interesa. Sí, es que él aceptó el proyecto por eso, porque él dice, yo vuelvo a ser Batman, pero si se puede ofrecer algo nuevo, ¿no? Algo nuevo. Y desde luego que logró cambiar el tono de la primera película, hizo algo totalmente diferente. Bueno, chicos, vamos a ir acabando ya con Batman Vuelve. Vamos a dar nuestras valoraciones finales y nos despedimos. Así que empieza tú, Dave, comienza con tu valoración final. Sí. Yo la recomiendo, una película que también la recomiendo mucho, que igual sí, aquí en este caso sí aconsejaría que la gente se diera cuenta de que igual no es una película de Batman, sino que es un personaje casi secundario, y que es una película que diferente y que tiene una forma de una narrativa muy muy particular. Me quedo sobre todo, cuando comentabas antes de lo de secuencias favoritas, hay una secuencia cuando ya Gotham se da cuenta de que el Pingüino es un criminal, y donde él irrumpe en aquella fiesta donde están bailando Bruce Wayne y Selina Kyle, donde se rompe el suelo y surge un humo, y de ese humo aparece el patito amarillo con Cobblepot, con el Pingüino caracterizado, con ya con el sombrero de copa, que yo cada vez que lo veo es que se me ponen los pelos de punta. Y aquí se ve la maestría de Burton, es decir, esa imaginería que el tipo desarrolla, ese talento visual que él tiene. Para mí esa secuencia es un ejemplo de lo bien que lo es, que de todo el talento que tiene y de lo bien que es capaz de hacerlo cuando está inspirado. Carrillo. Pues sí, es verdad que Batman Vuelve, con respecto a cuando se estrenó, es una película que a lo mejor tiene más matices y tiene más detalles que la hacen más revisionable, ¿no? Es una película que quizás podamos encontrar en nuevas visiones ciertos aspectos que nos puedan ir enganchando. Yo solo le pongo el pero ese del ritmo en algunas fases de la película, pero sí es verdad que por ejemplo personajes como el de Catwoman y el del pingüino están bastante bien desarrollados, y en eso sí que gana a la primera parte, por lo cual como dije antes, viéndola como un spin-off de Batman, me parece una película interesante y muy digna de poder ver en la actualidad. ¿Y Antonio? Bueno, es un poco lo que he dicho antes, ¿no? Como película de fantasía, si tienes en cuenta, si no tienes en cuenta Batman, y tienes que pensar que Tim Burton tampoco lo tiene en cuenta, porque es evidente cuando la ves, funciona muy bien. Creo que es mejor película que la primera, porque es más libre, o es considerarla como un diamante en bruto comparado con algo más lineal que era la primera película. Aquí, pues, evidentemente va por un camino totalmente distinto, de más personal, y eso siempre es más defendible en cualquier tipo de película que se haga, ¿no? Creo que Tim Burton tiene el mérito ese que hemos dicho de haber hecho algo que sabía que no iba a funcionar, quizá, o evidentemente si hubiera hecho algo más fácil hubiera convencido al público, pero yo, como digo, recuerdo nítidamente haberla visto y haber dicho que es esto la primera vez, pero con el tiempo pues te das cuenta que cuál era su intención. Y su intención no era errónea, sencillamente es algo distinto y es algo muchísimo más original, y eso siempre tiene un valor. Y bueno, como escena yo creo que ese látigo de Catwoman, cualquiera del pingüino me vale, pero lo del látigo de Catwoman es mítico, ¿no? Y es una escena que costó mucho trabajo hacer, porque se puede ver el making of de cómo lo maneja Michelle Pfeiffer, sí. Fue complicado, ¿eh? Y creo que la escena queda muy bien y dice mucho en favor de Tim Burton en cuanto al hecho de lo voy a hacer como yo quiera y esto es lo que hay. ¿No os gusta? Bueno, pero es mi visión personal y como curiosidad es única. Bien, pues yo creo que vamos a, como he dicho, a finalizar. Yo también quiero opinar un poquillo diciendo que pues en su día a mí esta me gustó menos. De pequeño también he de recordar que esta película me gustó menos, pero poco a poco se ha ido posicionando por delante de Batman de la primera parte. Principalmente porque hay cosas muchísimo más rescatables en tono cinematográfico. Como he dicho ya, para mí no hay tanto corte de tijeretazo por parte de la productora. Se nota bastante que no hay tanto tajo en el montaje como en la primera. Y que algunos personajes están mejor desarrollados. También el de Selina Kyle, el de Catwoman, tiene un mejor desarrollo. Y por aparte de todo eso, poco más que añadir. Una película también que se puede recomendar a día de hoy, incluso a gente que no la ha visto. Si hay fans de Batman que todavía no han visto estas dos películas, que no creo que existan, yo se la recomendaría. Y bueno, al resto de gente, pues igual no tanto, ¿no? Pero a fans de Batman, sobre todo. Y bueno, ha sido un placeraco teneros aquí, chicos, analizando estas dos películas, no tan concienzudamente como algunas otras que hemos traído, pero lo suficiente, yo creo, que para que la gente quiera volver a revisitarlas. Así que chicos, muchísimas gracias por haber pasado por aquí y hasta la próxima. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Adiós! Mierda de chorrada que acabo de decir. Caño. Ahora lo deja. No tengo freno. Déjalo de la chorrada. Tal. Bueno, pues eso, un minuto. Me hacemos esto. Venga, hasta ahora. Town.